Estás oyendo un podcast de nacionpodcast.com. Apóyanos mediante compras afiliadas de Amazon o entrando en Patreon y descubre contenidos extras y concursos cada mes. nacionpodcast.com. Entra y descubre otros programas. Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Por qué Podcast?, el único programa que navega cada mes hacia rumbo desconocido para regresar cada día 15 al mismo puerto, tu reproductor favorito. Lo primero es, como siempre, presentar a los compañeros e invitados que tenemos en esta ocasión. La cara más internacional del episodio viene de la mano de nuestro compañero más eurovisivo, el señor Enrique García. Hola, ¿qué tal, chatos? Sé que me voy a arrepentir de esto, pero el primer mini punto del programa es para el equipo de las chicas y lo ha ganado la señorita Blanca Santamaría. Hola. Intentando aguantar la risa, tenemos a nuestro compañero más cachondo, ni más ni menos que el señor Fernando Espí. Hola, ¿cómo estamos? Bien, ¿cómo estamos? Viajando por todo el globo, siguiendo los pasos de la famosa Carmen Sandiego, se encuentra el señor Francisco Martín. Hola chicos, ¿qué tal? Rezando por no sacar un 2 y caer en la casilla de Flecky, tenemos a nuestra compañera, la señorita Bárbara Ramón. Muy buenas, mi pelo no se toca, ¿eh? De la mano de Consuelo Berlanga viene a nuestro programa un invitado muy mono, el señor Gabriel Viso. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Sin quitarse su disfraz de mano gigante, directamente desde el Grand Prix, llega nuestro invitado, el señor Quiniela. Buenas noches. Y por último, este que os habla, esta vez luchando contra el señor de la maldad, el señor Jorge Marín. Os damos la bienvenida al episodio número 46 de ¿Por qué Podcast? Bueno, lo primero que hacemos siempre, y esto siempre ya es una frase muy manida que siempre lo digo en todos los capítulos, es presentar a los invitados de este mes, pero como ya es habitual en los capítulos que llevamos ya los últimos meses, siempre tengo algo que contar antes de presentar a los invitados, y es que este capítulo ha tenido que salir un poquito antes del día 15, esto lo comentamos en el canal de YouTube, pero os habréis llevado la sorpresa de que no es día 15 y tenéis un nuevo episodio ¿Por qué Podcast ahí? ¿Por qué es esto? Porque no vamos a publicar un episodio el día 15 y otro episodio el día 16, o mejor dicho, grabarlo, porque si estáis oyendo esto y todavía estáis a tiempo y cerca de Málaga, podéis acercaros a las JPod 16, que son los próximos 14, 15 y 16 de octubre. Bueno, empiezan desde el día 10, pero eso digamos que son los platos gordos, al menos para nosotros, que son el viernes, sábado y domingo en esas JPod 16 de Málaga. Y tenemos un par de citas en esas JPod. La primera de ellas es que estamos nominados para la final de los premios de la Asociación Podcast en la categoría multitemática. Esto lo comentábamos en el último episodio así brevemente porque nos acabamos de enterar, pero pues ya lo tenemos ahí todo organizado para estar allí con los smoking puestos. Y más importante que lo del premio todavía es que tenemos un directo el domingo a las 11 de la mañana, ahí en plena hora para tomarnos unas cervecitas. Pues chicos, parece que desvelemos de qué vamos a hablar, porque va a ser un tema candente y siendo un domingo por la mañana a lo mejor hay gente que no se levanta pronto para oírnos, pero yo creo que si les decimos el porqué, les vamos a animar a más de uno a madrugar. ¿Quién se atreve? Yo creo que sí, que habría que decirlo. Hala, voluntaria, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, pues vamos a hablar de hombres contra mujeres. Bueno. Así que hay un tema peligroso. Se prevé polémica. ¿Por qué los hombres son de Venus? ¿Los hombres son de Venus? No, los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, ¿no? No, que si no luego nos denuncian por copyright, que eso ya está cogido. ¿O por qué las mujeres somos mejores que los hombres? Ya con eso En fin. Yo estoy con Blanca. Ya, ya repartiremos, guantes sí, de boxeo sí, allí. Sí, hostia, vamos a... Tú, Jorge, ve calmadito, ve preparado. Yo tengo un plan, podremos contar. Esa noche va a dormir caliente. Sí. Y en el sofá, además, que es domingo. Bueno, venga, Blanquita. Yo tengo un casco para ti. Ahí te he visto, Fer. A ver, Blanquita, preséntanos a al menos uno de los invitados. Venga, al de Murcia. Quiniela es un podcaster que sale en Jugadores Anónimos y de vez en cuando también aparece por Hot Factory, ¿no? Sí, de vez en cuando aparecemos por allí, sí. Cuéntanos mejor tú mismo, porque Blanca está un poco... Vale, a ver, yo hago un podcast de videojuegos, se llama Jugadores Anónimos, podcastjugadoresanónimos.es, y también he empezado esta temporada con los mismos de que hacemos Jugadores Anónimos, un podcast de humor, se llama Reserva de Caca. Y bueno, hay que tener bastante tragadera, ¿no?, para escucharlo. Pero bueno, estamos empezando también con ese. Y nada, videojuegos y otro humor, es lo que estamos haciendo ahora mismo. Bueno, si no conocéis a Jugadores Anónimos, si habéis escuchado nuestro episodio número 41, que no éramos nosotros, sino que era el equipo de Jugadores Anónimos quien hacía un Porqué Podcast con el, digamos, evento Interpodcast 2016 de este año, de abril de este año. Y si veis el vídeo que hacen, veis que empiezan con mucha luz y terminan casi a oscuras. Y acaban de noche, sí, sí, sí. Claro, lo hacemos en el patio. Muy bien, muy bien. Y esta vez... Al siguiente invitado no lo vas a presentar tú, Blanca, ¿no? Lo va a presentar Fran, a ver si tiene por ahí los datos. A ver. Pues el siguiente vamos a presentar al señor Gabriel Viso, de pitando.net. Bueno, que se presente él, que él habla mejor de los podcasts que yo mismo. Bueno, como ha dicho Fran, yo soy Gabriel Viso, tengo un blog que se llama pitando.net, en el que escribo fricadas... Básicamente para que adultos, padres, profesores o bueno, cualquier sucedáneo de adulto que tenga un niño cerca, se le tenga ideas a mano para poder echar una tarde con ellos y hacer algún experimentillo y bueno, complementar un poquito esa formación en tecnología que está tan lejos de los colegios. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí queda escrito Pitando Podcast como podcast recomendado de Gabriel. Blanca. Titular del porqué de este mes. Episodio 46, ¿por qué ya no hay concursos como los de antes? Unos cuantos años, la televisión en España era bastante más casposa, pero no nos referimos a los programas del corazón ni a los últimos peinados de los futbolistas, no. Hablamos de esa televisión más familiar, donde podíamos disfrutar de programas en familia, con cualquier miembro de la familia delante de la tele, casi a la hora que fuese. No siempre, pero casi. Ya había programas subiditos de tono y películas violentas, pero todo esto se retrasaba hasta las altas horas de la madrugada. Sin embargo, había muchos concursos que estaban creados para el disfrute de grandes y pequeños que eran a la hora de cenar un poquito más adelante. Grandes premios, presentadores divertidos, pruebas ridículas y un sinfín de componentes hacían que pueblos enteros estuvieran deseando participar y representar a su tierra en televisión. Hoy en Porqué Podcast le dedicaremos las próximas dos horas a estos concursos televisivos. Si alguna vez disfrutaste en tu sillón junto a tu familia de alguno de estos concursos, te invitamos a disfrutar de este capítulo y a dejarnos tus comentarios indicándonos cuál fue para ti ese programa que era un gran concurso. Un concurso como los de antes. Y hoy vamos a hablar, pues eso, de concursos de televisión que nos gustaban y que parece que la televisión ya no hace, no tiene, digamos, cabida ya para este formato tan familiar. Digamos que era para todo el mundo, era divertido, se divertía a los abuelos, se divertía a los niños, se divertía a los padres, en fin, todo bastante entretenido, pero últimamente quizás algún caso así suelto que saldrá durante el capítulo, pero yo creo, al menos en mi opinión, que no se hacen como los de antes. Vamos a ver, el primero de la lista, a ver si no le pillo de prevenido esta vez. Para más información, escuchar las tomas falsas. Fran, a ver, ¿qué concurso nos has elegido tú? Oye, ¿vas a ir a provocarme continuamente vamos a hacer esto ahora, a partir de ahora? Para que luego digas que soy yo la mala. No digo nada. No, Dios los cría y ellos se juntan. Sí. Hola, chicos. ¿Quién se viene a la búsqueda y captura de los ladrones más increíbles? Si os decidís, salimos ya. Vamos a averiguar dónde se esconde Carmen Sandiego. ¿Dónde se esconde Carmen Sandiego? El caso de hoy es espeluznante y le hemos dado el nombre clave de Drácula vuela de nuevo. Para llevar voy a hablar de un programa infantil que a mí me marcó y me gustaba bastante, que era ¿dónde se esconde Carmen Sandiego? No sé si vosotros lo hayáis visto. Yo conozco la serie, que era En busca de Carmen Sandiego, ¿no? Sí. Yo sí conozco el concurso. Yo me acuerdo de verlo con mis primos en la playa. Y yo recuerdo el videojuego. Bueno, ahí, pues esto es una pullita para Blanca. Este juego fue creado en el año 85 para Apple, para el Apple II, y se creó ahí para poder jugar y tal. Y luego ya pues sacaron su serie de dibujos animados y bueno, dio el salto a la televisión. Y llegó a España en el año 95. Ya digo, fue creada en Estados Unidos y en Canadá. Y llegó aquí, pues, de mano de Televisión Española. Los presentadores eran Luis Montalvo y Lola Muñoz. Y bueno, para los que no sepan de qué iba este programa, pues bueno, eran unos adolescentes que tenían que, mediante pues, conocimientos de geografía, pues les iban haciendo preguntas para localizar a esta escurridiza mujer que era Carmen Sandiego, que era una delincuente buscada, para intentar localizarla y atraparla. Era bastante curioso, a mí me gustaba mucho y de hecho creo que me perdí poquitos. Y bueno, el premio del concurso era un viaje a elección de este concursante que ganaba y elegían destinos bastante curiosos. Un niño de 13-14 años que se quisiera ir a Ámsterdam para montar en bicicleta por a la del río, pues llamaba bastante la atención. Ya decía que sí, a montar en bicicleta. En bici. Justo. Claro, sí, lo estaba pensando. ¿Y por qué calla? Claro. Pues no lo sé, eso ya no te puedo decir, ya no lo recuerdo, pero buscando información para el programa y tal, hay vídeos curiosos de las deducciones lógicas de cuando éramos infantes. ¿Y por qué quieres ir a este sitio? Pues bueno, pues quiero ir para montar en bicicleta por el río, o quiero ir a Nueva York. Toma un café, ¿no? Sí. Voy a aprovechar esto que comenta de que tenemos vídeos en YouTube. Vamos a incluir pequeños vídeos de todos los concursos de los que hablemos hoy en el propio blog. Así que si queréis, si no recordéis estos concursos, si queréis verlo de nuevo, visitad porquepodcast.com/episodio46 y ahí veréis la lista de todos los concursos y un pequeño trocito de cada uno de los vídeos, incluso algún capítulo entero. Yo en el mío he conseguido un capítulo entero. ¿Y yo? Sí, yo también he conseguido un capítulo entero. Yo también. Pues bueno, yo creo que el mío también, o al menos bastante largo. Pleno. El mío es la mitad, okay. Pero bueno, al lado te viene el enlace de la continuación, porque era un programa de casi una hora. Yo recuerdo, como decía Gabriel antes, que yo tuve el videojuego en disquetes y estaba bastante bien. Sobre todo la mujer esta que salía, la Carmen Sandiego, era igual. O sea, salía con el típico sombrero y el traje morado, era así, ¿no? O azul, oscuro, no, o rojo, sí. Pero sobre todo el sombrero. Luego, tras la publicación, bueno, por decirlo de alguna forma, tras la difusión de este programa en televisión, se volvió a reeditar el juego y se actualizó para diversas plataformas. Hasta el año 2000, creo que he estado buscando por ahí, hasta el año 2000 se ha podido conseguir este juego. Actualizado, vamos. Bueno, este concurso, digamos que no era familiar, era infantil, y no ese era el único que traíamos hoy, porque yo al menos tengo otro infantil, pero sí que se dejaba, digamos, ver bastante bien. Era entretenido, molaba, digamos, en las pruebas que tenía, las preguntas, en fin. No sé, sí, yo, hombre, a mí no, me llamaba la atención porque me ha gustado siempre mucho la geografía, ¿no? Y como todas las preguntas iban relacionadas, pues esos puntos geográficos españoles, europeos, muchas veces pegaba el salto del charco y se iba pues, a América. Y a mí me llamaba bastante la atención, por eso he querido este pequeño homenaje de este programa. Perfecto, pues ahí queda el concurso elegido de Fran y si queréis verlo, ya como he dicho antes, os echéis un ojillo al blog y a ver si podemos colgar algo incluso en Instagram. Vamos con el siguiente concurso. Este, a ver, ¿le conocíais todos, el de Carmen Sandiego? Yo creo que sí, ¿no? Era bastante conocido. Sí. Yo no, yo solo conocí los dibujos, no el programa. Exactamente, sí, sí. Yo también, solo los dibujos. Tenía la de mi quinta, también. No como yo estos concurso, que son todos unos viejos. No. Decía Blanca, es que ha habido batiburrillo. Ah, que quinía la de mi quinta y los demás sois más viejos, pues entonces sí os puede sonar dónde se esconde Carmen Sandiego. Exactamente. Bueno, pero el más experimentados. Sí, el videojuego. Eso iba a decir, sí que suena. A mí no me suena el videojuego. No, joder, pues sí, era, yo qué sé. Era famosete. A ver, no era un FIFA, pero yo qué sé. Además que digamos, de dónde se encuentra Carmen Sandiego o encontrando a Carmen Sandiego era como una cortinilla muy que recordaba a mucha gente. Aunque no viese el programa. ¿Dónde se esconde Carmen Sandiego? ¿Ves? Ahora ya podéis coger este trozo para las coñas. Para las promos. Para la cortinilla, tío, ¿no? Sí. Minuto musical patrocinado por qué podcast. Digo, ya verás cómo alguien canta. Y mira, ni dos segundos han pasado. Bueno, vamos al siguiente concurso. El primer invitado en quitarse su espinita de los concursos televisivos que son como los de antes va a ser Gabriel. A ver, ¿qué concurso le has seleccionado? Has cogido despistado. Vaya. A ver, he traído un concurso que, bueno, era un concurso de estos de mentira que se hacía para famosos, que es Waku Waku. Era, bueno, pues un concurso que seguro que os acordáis de vídeos de animales y cosas así. Muy bueno. Así. La presentadora muy buena. Sí, bueno, hubo varias presentadoras. Estuve investigando por ahí. Yo recuerdo haber visto la primera temporada, que era de entre 1989 y 1991. La presentadora era Consuelo Berlanga, con unas sombreras que estaban, no sé, a medio camino entre Locomía y los Klingon de Star Trek, y salía por allí y presentaba unos cuantos famosos. Lo que tenían que hacer era, bueno, pues iban viendo vídeos de animales, que lo típico, ¿no? Un animal que va por ahí, de repente paran el vídeo y dicen, bueno, a ver, ¿ahora qué va a hacer el animal?, ¿no? Le daban una serie de opciones y los famosos pues tenían que acertar lo que iba a hacer el animal, y así pues iban sumando puntos, y cuando terminaba el programa, el que más puntos tuviera recibía una cantidad de dinero, una pasta, que tenía que escoger una asociación protectora o en defensa de los animales y donarla toda entera. Y bueno, pues era el típico programa que te pillaba por allí por la tarde con la merienda. Los sábados, si no recuerdo mal. Creo que sí, creo que eran los fines de semana. Bueno, pues el programa este, después del 91, paró durante 7 años y volví en el 98. Y en el 98, por ejemplo, una curiosidad es que en este programa debutó Nuria Roca. Correcto. Que, bueno, es otra grandísima y majísima presentadora. Una pregunta. Pero yo este programa lo conocí ya con Nuria Roca. Yo también. Aquí hay una brecha generacional. O sea, yo soy de 1980 y eso se nota. Yo también vi a Consuelo Berlanga. Yo crecí con el flequillo de Julio Otero y las sombreras de Consuelo Berlanga. Eso es, Julio Otero, macho. ¿Qué? En el 3x4. Correcto, Julio Otero. Sí. La primera vez que vi Star Trek, la segunda, la de la ira de Khan, dije yo, ostras, ese señor tiene el mismo peinado que Julio Otero. ¿Qué infancia has tenido? ¿Verdad? Yo he localizado uno de los vídeos del programa, no sé si será el que me pasarás para poner en el blog, pero atentos a los cuatro invitados que fueron, ¿eh? O sea, tenemos a Lidia Bosch, Ana Torroja, Jesús Hermida y Sancho Gracia. O sea, los 80 y 90 en estado puro. Faltaba Emilio Aragón. El puro EGB. O sea, entre Sancho Gracia y Ana Torroja está media España ahí. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. A mí me gustaba también este programa. Muy divertido. Era como un vídeo de primera, pero con famosetes y animales. Estaba bien. Sí, no, luego donaban el premio, lo donaban, ¿no? A una asociación de estas para cuidar animales o al veterinario de la esquina, algo, ¿no? O hacían. A ver si os acordáis de los que habéis visto el programa, el vídeo que más recordáis de ese programa. El de el bicho australiano ese que tiene... Que parece que vuela. El lagarto. El lagarto es el collar, ¿no? Que va así corriendo. Sí, es que se salía en la presentación. Ah, bueno, y luego en la tercera vez que se puso este programa por ahí, llegaron a llevar a un veterinario que daba consejos para cuidar mascotas, que es Carlos Rodríguez, que me parece que ahora tiene un programa en la radio. O sea, era muy, muy pro animales y tal. Estaba bien en ese sentido. Sí. Yeah, la verdad que molaba, estaba entretenido. Luego evolucionaron, hubo distintos programas así parecidos. Me parece que Pelopicopata empezó algo así también, sí, como concurso, pero ahora ya no, ahora ya es un reality. ¿Concurso empezó Pelopicopata? Sí, me suena que sí. Pues mira, tengo aquí una lista. Bueno, tampoco voy a inventar aquí la Coca-Cola, esto está en la Wikipedia todo. Tengo aquí lista de los concursantes así más famosos que pudieron pasar por ahí. Está, por ejemplo, Manolito Rollo, ¿os acordáis de Manolito Rollo? Bueno, otro 50% de GB. José Luis García, Marta Sánchez, Arévalo, Paloma Hurtado. Arévalo, qué grande. Bigote Arrocet. Otro grande. Y bueno, un montón de gente. Florinda Chico, Eloy Arenas, Maciel, Eugenio. Fue Eugenio. Hostias. De los chistes. Pepe Navarro, Luis Cobos, bueno, está aquí, bueno, prácticamente todo lo que es los famosos de España de aquellas, pues estuvieron por ahí. Bueno, es un poco da pena buscar vídeos sobre este concurso porque mucha de la gente que ha participado pues ya no está entre nosotros. ¿Tantos pero, muertos ya? Hombre, todos no. A ver, algunos están de moda, ¿eh? Como el Gran Wyoming, sí. Emma Suárez, por ejemplo. Bigote Arroce, que está con las... Con las Campos. Sí, también. Sí. Viendo esos tipos de programas te das cuenta de lo dura que ha sido la vida para algunos, ¿eh? Y lo buena sí. que ha sido para otros. Efectivamente. Sí, no estás hablando de mí, ¿no? No, si nos ponemos en nuestro caso, yo he tenido peor vida que tú, ¿eh? Te lo puedo asegurar. Bueno, y si en este programa se hacían gracietas, sobre todo con los animales, pero no había ni maltrato, ni eran como vídeos de primera, pero de animales solo. En el siguiente concurso que nos tiene preparado Fer, este sí que era de humor, y aquí sí que salieron auténticas estrellas de los 80 y 90. O sea, lo que pasa es que estos concursos sí que eran de... digamos que no participaba la gente, sino que eran famosos, en este caso eran humoristas. A ver, Fer, ¿qué nos traes tú? Participaban, había concursantes, personas que iban al programa, pero la mayoría del programa se basaba en... bueno, te voy a decir qué programa es lo primero. Es No te rías que es peor. Bien, me encanta que sigamos el orden. Venga, país de origen. Es español. Es 100% típico el Spanish este. Sí, sí, era auténtico. Mm. Y se emitió entre los años 90 y es entre el 90 y el 95. Quiniela, Blanca, ¿le llegasteis a ver? A mí me suena de haberlo visto que salía este que murió hace poco de pelo rizado, que era medio calvo sí. con el pelo rizado. El... Sí. Reyes. Pedro Reyes. Pedro Reyes. Y también ese que va vestido de pobre. Sí. Barragán. Ese está bien. ¿Cómo estamos? Ya. ¿Cómo estamos? Hostias, claro, esto yo lo veía, pero vamos. Pero muy de pasada. A la hora de comer. Joder. Lo veías a la hora de comer. Efectivamente. Cuando no se emitían los Simpsons, se emitía No te rías que es peor. Correcto. Venga. Exacto. Y además era un programita muy cortito, de 30 minutos, sí. antes del telediario. Y yo creo que lo hemos visto todos, pues eso, cuando antes de comer o durante sí. la comida. Era lo que se veía, porque llegó a alcanzar un 20% de cuota de pantalla, ¿eh? Sí, sí, hombre, es que tenía humoristas top en esos momentos. Menos Martes y 13, que yo creo que no salieron ahí, pero eran humoristas bastante... Yo tenía que haber ido a ese programa. Sí, a repartirlo. Sí. Bueno, ¿ese programa no salió Paz Padilla? No. Sí, no. Yo creo que sí, ¿no? No. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que estuvo no, Paz Padilla fue del programa que estuvo con el de... El chiquito. El Jan de Morena, sí, el que era chiquito. Otro. Pero no era... Ellos no empezaron al final de No te rías que es peor. Yo creo que no, que era un programa parecido, pero no era... Tengo dudas, pero yo creo que sí estuvo... Yo creo que en los últimos tiempos del programa, ¿eh? Vamos a tirar de San Google. Sí, venga, eso te iba a decir. Mientras Fer nos termina de explicar en qué consistía No te rías que es peor, Fran, busca por ahí a ver dónde empezó Paz Padilla. Nada, que busquen San Apple, a ver si lo encuentran. Yo este programa, yo creo que lo veía ya en reposición. Es que me hacía mucha gracia, porque yo veía siempre al cabrón esto, contando los chistes, mejor, ¿sí? y cómo no se reían ninguno, joder. No, la prueba esa de que contaban chistes y se tenían que reír, ¿verdad? Exacto. era muy triste, tío. Sí, pues mira, como decía, la primera prueba consistía en una sucesión de actuaciones de estos cómicos, de estos humoristas, que eran como el señor Barragán, María Nicole Corto, Manolo de Vega, Emilio Laguna, Pedro Reyes, Paco Aguilar, eran los que más salían en el programa. Y ponían a los dos concursantes sentados en una silla y contaban una serie de chistes, con lo cual no debían reírse, evidentemente, ninguno de ellos. Si no, pues al principio les penalizaban con puntos y después les restaban, porque hubo varios cambios en las pruebas, entonces después le restaban puntos de una serie de puntos que tenían para la prueba final. Sí, y después de esta prueba había una segunda prueba en la que había un panel con casillitas en las que estaban las caras de los humoristas, de los presentadores, del presentador, de los concursantes. Entonces las tapaban y tenían que ir enlazando todas las caritas iguales. Se llamaba el TVO doble. Después ahí seguían sumando puntos y luego sumaban dinero. No sé si llegaba a un total de unos 350.000 pesetas, algo así. Sí, pero que en este concurso, que era lo que intentaba decir antes, realmente los concursantes estaban en un segundo plano, ¿no? En un tercer plano, porque es que los humoristas se comían el programa, literalmente. O sea, hombre, yo no recuerdo ni quién lo presentaba. No sé si lo tendrás tú por ahí. Los presentadores, sí. ¿No? Empezó presentando Jordi Estadella. Qué bueno. Del 90 al 91. Después lo presentó Ramón García. Joder, pues no me acuerdo. No es verdad, macho. Del 91 al 93. Luego Miguel Ortiz, del 93 al 94. Y la que acabó presentando el programa fue Miriam Díaz-Aroca. Pues no me acuerdo. Bueno, acabo de localizar lo de Paz Padilla y fue genio y figura de Antena 3. Oh, o sea que me colaba ahí, ¿eh? Patinazo de Fran. Bueno, toma. Otro más. Ya estamos. Bueno. Ahora Fran, coño, ¿y le vais a dar al muchacho? Bueno, ya ahí patinaba con él, ¿eh? Que yo creía que era en este otro. Yo recuerdo, de lo de Paz Padilla no tenía mucho, tenía dudas, pero lo de Chiquito eso sí que lo tenía clarísimo. A lo mejor en Andalucía sí que se conocía antes de saltar a la gran pantalla, pero bueno, a la pequeña pantalla, pero de Chiquito seguro que nació en... Y en este programa también salió el dúo Sacapuntas, ¿no? Sí. No, ese era sí. Los tres. No, ¿sí? Y aquí también. Eran uno, los tres. Que no lo hemos traído, por cierto, los tres gelas. No. Pero no spoiléis, a lo mejor sale ahora. Perdón. No estás. Bueno, ya lo hemos sacado. Bueno, sí, ya ha salido. El 1, 2, 3, un programa mítico, pero no vamos a detallarlo hoy. Otro programa muy mítico y muy mainstream, este sí que yo creo que era para toda la familia y fue un bombazo bastante gordo. Yo recuerdo, a ver, no de paralizar España como un partido de fútbol, pero casi. O sea, la audiencia estaba deseando que llegara el viernes por la noche para que llegara el concurso que nos va a presentar Bárbara ahora. A ver, Bárbara, ¿qué nos traes tú? Thank you. Pues yo el concurso que os traigo es El Gran Juego de la Oca. Bienvenido, buenas noches. Que además es un concurso español que tuvo tres temporadas. Lo que pasa es que las primeras temporadas fueron del 93 al 94, luego tuvieron un parón y no volvió a salir hasta el 98. Que además este programa tenía presentadores míticos, que además eran como, dependiendo del programa, pero eran tres, cuatro presentadores a la vez. Y pasaron por allí Emilio Aragón, Lidia Bosch, Patricia Pérez, Pepe Navarro, Ivonne Reyes, Eugenia Santana, Andrés Caparro, Elsa Anca o Paloma Martín. Casi. Que no sé si os acordáis del concurso este, del Gran Juego de la Oca. Y a mí, sí, no, me acuerdo sí. Perfectamente. Yo tengo un poco... ¿Pero no era el sábado? Yo creo que no, que era el viernes. Yo creo que era el viernes. Vale. No, sí. Pero no sé, ahora me haces dudar. Se lo cambiaron, creo que a Telecinco, ¿no? No, es de Antena 3. ¿Ah, sí? Sí, oh. Se emitió todas las temporadas en Antena 3. Mini punto para el equipo de las chicas. ¡Bien! Bueno, volvió muchos años después, ¿no? Puede ser, ¿no? Sí, o sea, estuvieron en el 93-94 y luego se volvió a salir en el 98, que ya fue la temporada final. Espérate, el minipunto ese lo estoy leyendo aquí, que vino en el 98 como el nuevo juego de la Oca en Telecinco. ¡Oh! ¡Toma! Minipunto y punto para el equipo de los chicos. Sí. Rebote. Además del Gran Juego de la Oca salieron grandes parejas como Emilio Aragón y Lidia Bosch y Ivonne Reyes y Pepe Navarro. O sea, una que fue real, que ha traído cola muchos años después. Y hombre, la de Lidia Bosch y Emilio Aragón, ¿quién nos recuerda? Médico de Familia, que ahí ya es donde consumaron, digamos, en la ficción. Sí, además este programa, de lo que decíais antes, de que eran para toda la familia, este programa tenía unas pruebecitas que tampoco eran para toda la familia. No. Sí. No. Porque el juego consistía, eran cuatro concursantes, empezaban con 100.000 pesetas y tiraban unos dados, que eran dos dados, y iban, cada vez que avanzaban una casilla eran 10.000 pesetas más. Y cuando caían en una casilla, tenían que hacer una prueba. Quien llegara antes al final se llevaba todo el dinero acumulado y luego podía optar a un coche haciendo el juego de la reoca, que tenía que hacer como una gran prueba. Por ejemplo, uno tuvo que saltar a una plaza de toros. Y he de decir que todos los concursantes pidieron superar la reoca, excepto una chica que perdió, que tenía que conseguir juntar a 600, o sea, 600 coches, 600, y fue la única que no lo consiguió. Pero es que yo he flipado porque, de hecho, esta tarde me he estado viendo uno de los programas entero y por ejemplo tenían una prueba que era ponerse a 100, que consistía en que al concursante le conectaban a un medidor de estos cardíacos y había un, dependiendo si era chico o chica el concursante, se ponía un bailarín o una bailarina a hacerle un baile erótico y a ver hasta cuánto aguantaba sin excitarse. Joder. Y esa era una de las pruebas, por ejemplo. Pues yo recuerdo, a lo mejor meto mucho la pata, pero yo recuerdo una reoca, porque esto además se presentaba, digamos, o sea, ganaba el concursante, pero era la semana siguiente cuando se emitía la reoca de la semana anterior. Claro, porque se lo tenía, teniendo una semana para poder conseguir hacer la prueba, porque como eran pruebas grandes... Eso es. Y recuerdo una que consistía en comerse no sé cuántas salchichas y un litro de cerveza o algo así en una montaña rusa. Y no sé qué hostias de salchichas serían esas, pero por lo visto que ya. ¿Pero tú qué programas ves? Sí, sí, no, era el juego de la oca. Y pues, creo que no lo consiguió, ¿eh? Eso, el concurso, que no sabía de su existencia, que fue del año 91, el Ay, qué calor, que las tías se ponían enseñando las tetas, chaval. Pero será por la noche. Sí, pero tarde. Ya, pero eso no se ve ahora. A las 12 de la noche, sí. No, pero el juego de la oca se alargaba también bastante por la noche, ¿eh? Sí, de hecho había muchas veces que si no, porque tenían una duración limitada y si no llegaban, digamos que se les pillaba mucho el tiempo, lo que hacían era tiradas rápidas, que era simplemente tirar el dado sin hacer las pruebas para ver quién llegaba antes. Y a mí la prueba que más me gustaba era la de Flecky, que era que si caías en esa casilla tenías que contestar tres preguntas de forma acertada o si no, un peluquero malvado a los chicos les rapaba el cero y a las chicas les dejaba el pelo corto. Estaba bien eso, sí. Y no hubo ni un solo concursante que superara esa prueba porque eran dos preguntas muy, muy tontas, pero la tercera pregunta era extremadamente difícil. O sea, que todos los concursantes le rapaban la cabeza. Pero es que además tenían la opción de, si querían no raparse la cabeza, perdían todo el dinero acumulado y seguían participando. Y también no hubo ninguno que dijera que no, que le raparan la cabeza. O sea, todos al cero allí. Sí, qué raro. Y además es que se montaban unas. Hoy he estado viendo el programa y un tío que salió despavorido y le tuvieron que sujetar para y prácticamente atarla a la silla. Qué bueno. O sea, algo exageradísimo. Era bastante de pruebas, aparte de la de Flecky, que era de sufrir, pero sí que sacaban a lo mejor las cámaras fuera y hacían un salto al vacío, o con pruebas casi con coche, de estos ardiendo. Era como esto que sacan mucho en El Hormiguero, que se salen fuera, sí, y hacen ahí. Pues era así muy similar. Tenía pruebas. Yo recuerdo también alguna concursante que le hicieron meter la mano en una pecera llena de serpientes y de historias y tal. Sí. Y los veías allí sufrir con unas caras. Sí, es que había muchas pruebas, que también había muchas pruebas en plan asquerositas, porque por ejemplo hoy una de las pruebas que he estado viendo era dulce o salado. Entonces eran las 8 chicas que bailaban allí y tenían 8 boles y él tenía que adivinar a voleo, porque no había otra forma, si era dulce o salado, y luego tenía que elegir una parte de su cuerpo para que se lo untaran, y era en plan, podía ser espinacas, pavada, arroz con leche, y claro, luego además es que durante el resto del programa el tío tenía que ir con la comida encima. O sea, imagínate que la primera prueba te toca, que de hecho lo ha pasado al chico que he visto hoy, y le han untado los pies en pavada y en el pelo, creo que no sé si le han puesto espinacas o algo así, y ha ido todo el programa así. Me daba una penica. Estaban las típicas pruebas estas también de depilar a un hombre las piernas o el pecho, sí, o a una mujer, ya no me acuerdo qué le hacían, pero vamos, putadas así... Muy español. Y luego también creo que una de las más míticas era la prueba de beso o tortazo, que se iban acercando a las chicas y le decían una frase que podía ser, y el concursante tenía que adivinar si le iba a dar un beso o le iba a dar un tortazo. Y así, o sea, de esas hay, pero vamos, millones de vídeos en internet que he estado viendo hoy. Además es que hay programas enteros en YouTube. Sí, sí, es que este fue... No es el más gordo del que hemos traído hoy, del concurso así más famoso, pero sí que es uno de los que más pelotazo pegó. Lo que pasa es que luego sí que cayó un poco en desgracia. Yo creo que cuando ya llegó a Telecinco, como comentaba Quiniela, ya estaba un poco acabado. Por lo menos eso recuerdo yo. Y en Telecinco, por lo que he leído antes, parece ser que lo hacían en directo y también lo tuvieron que cancelar, no porque fuese mal, sino porque no tenían presupuesto. Compraron otra cosa por ahí y se quedaron sin dinero. Sí, y lo cancelaron por eso. Además es que sí, se hacía en directo y me he quedado muy flipada cuando veía el concurso, porque por lo menos en los primeros programas yo creo que todavía no existía lo del pinganillo. Y veías a Emilio Aragón con el micrófono en mano y cada vez que tenía que ir a publicidad o lo que sea, sale ahí la voz en off de Emilio a publicidad. ¿Pero cómo que a publicidad otra vez? Y además diciéndole, por favor Lidia, dale la vuelta al concursante que no se le ve la cara. Y claro, sí. Tú oías todo eso porque, claro, no debían tener en ese momento, creo que no existiría el pinganillo, porque si no queda un poco patético de que esté ahí la voz en off diciéndote lo que tienen que hacer los concursantes. Qué bueno. Es que, bueno, sí que debía tener bastante presupuesto porque el escenario siempre ponía andamios y historias ahí un poco bastante por todo lo alto, ¿no? Para colgar a la gente y... No, sí, sí. El plato tenía que ser grandísimo. Eso es lo que iba a decir, porque es que había un huevo de público, o sea, estaba repartido el público por todo el tablero de la OCA, por así decirlo, y había un huevo, a lo mejor había 100 o 150 personas de pie, rodeando a los concursantes, yo creo que más. Y sí, además incluso. Por la piscina, por había también gradas, y pero vamos, flipante, yo es que no recordaba que el escenario fuese tan, el plato sí. fuese tan sumamente grande. Era grande, sí, sí. Y luego además que tenían ocas vivas por allí. Sí, es verdad. Eso no me acordaba yo ya de eso. Que además intercedían en alguna de las pruebas y tenían que estar asustando a las ocas para que se fuesen. Cuando lo ponga en el blog para las notas del programa le voy a echar un vistazo porque sí, yo sí estaba bastante enganchado al juego de la oca. Bueno, y pasamos de uno de los concursos más famosos de nuestra lista a uno de los más desconocidos, o al menos para mí, porque yo este no lo recuerdo. A ver, Quique, ¿qué nos traes tú? Un concurso que es bueno, solo los viejunos que escuchan esto se acordarán. Yo, como soy un gran fan de Eurovisión, pues traigo uno que está producido por todas las cadenas europeas de televisión, por la propia Eurovisión. Y el juego se llama Juegos sin Fronteras. No sé si alguno se acuerda de este juego. No me suena de nada. Vagamente. No. Yo no. Vagamente, sí. Poquito. Pues este juego empezó en el 65 y la primera etapa duró hasta el 82. Lo que pasa es que yo me acuerdo de la segunda etapa, que empezó en el 88 y acabó en el 92. Este juego era una especie de concurso entre países, ¿vale? Participaban como 5 o 6 países. España, Alemania, Italia, Francia, Bélgica. Los países iban cambiaron en las temporadas. Constaba de 10 pruebas, o de 10... Sí, de 10 pruebas. Cada prueba era en una ciudad distinta, en un país distinto. Y a cada país lo representaba una ciudad. A Italia iba un equipo de... Voy a decir de Roma, no, voy a decir de Pisa. Y de España iba un equipo de Palma Mallorca o de Jaca. Se buscaban allí a 4 paisanos, hacían un equipo y se iban allí a concursar en las pruebas. Y luego, por supuesto, ganaba el país... que al final, dentro de las 10 etapas, pues había ganado más, o había una final, creo recordar, con los que habían ganado las pruebas, algo un poco raro. ¿Pero qué tipo de pruebas tenían? Pues las pruebas eran de coña, que luego ha habido programas que más adelante las han copiado. O sea, ponían a los paisanos allí un traje tipo el de las hamburguesas o algo parecido. Pues, por ejemplo, en un trozo que he estado viendo de un antiguo concurso, o sea, de un antiguo capítulo... Pues era una especie de barco pirata, había el típico palo para saltar del barco pirata, para tiraron ahí por la borda. Iban unos tíos disfrazados con una especie de, ¿cómo se llama?, de bidón. Y había un hombre que desde el otro lado, supuestamente desde la orilla, les iba tirando unas cosas y tenía que acertar a meterlas en los barriles. Joder, yo esto, pásame el vídeo porque no me lo ni me acuerdo ni Mira, me imagino. O sea, yo ahora estoy buscando en Google. Recuerdo de otro que fue en Alemania, que a los tíos los pusieron un traje de estos así como de goma espuma inflado de tías del Oktoberfest. Iban con unas bandejas y tenían que ir con los ojos tapados, tenían que ir de un lado al otro del escenario, les tenía que llenar un tío los vasos de cerveza, tenían que volver y no se les tenía que caer ninguno. Bueno, eran las típicas pruebas de coña para reírte. Así como de gincana, ¿no? Sí, de gincana, sí. En Google he buscado una imagen del concurso este que está hablando Quique. Y esta prueba a mí me suena muchísimo de haberla visto. Es que yo creo que de esto sacaron, que no sé si Kik lo va a comentar ahora, pero luego sacaron... Sí. Te dejo. Sí, este concurso, la segunda etapa murió en el 99, pero España dejó de participar en el 92, ¿vale? Yo, fueron 4 años y yo lo recuerdo de esos años. Y cuando dejaron de emitir este programa, que lo emitió Televisión Española, a continuación empezó el programa del Grand Prix, y todas las pruebas del Grand Prix son del rollo de Juegos Sin Fronteras. Y esto va a quedar muy bien porque nuestro siguiente invitado ha elegido el concurso de... el Grand Prix del verano. Bueno, no, mira, aquí tengo que hacer un inciso, porque este programa, en cuanto dijo Jorge que íbamos a hablar de programas, dije, voy a hablar del Grand Prix por Telegram, voy a hablar del Grand Prix. En el campo y en la playa hace calor, y la gente se pasea en bañador. En persona, voy a hablar del Grand Prix. Llego al guión y le digo, Jorge, el Grand Prix está cogido. No, si Kinia le ha puesto mucho, digo, que no, que ha puesto Grand Prix. Digo, pues a tomar por culo que ya no grabo. Se lo dije por activa y por pasiva que iba a hablar del Grand Prix. Aquí lo que pero cuenta no estaba en el grupo de Telegram. Claro. No, que no, no estoy echando la culpa a Quiñala, le estoy echando la culpa a Jorge, que Jorge se lo he dicho ya 50.000 veces. No te pillo sitio. No, pero no. Jorge puso en las notas su programa y tú no. Ya, si yo en el guión no lo pongo, si eso ya lo sé. Si eso yo lo sé, que en el guión no lo pongo. Para el equipo de los chicos. Espera. Una cosa. O sea, yo no se lo apunto y la culpa es mía. Si no, es, a ver, tú no, tienes, no, pero, no. Contéstame no, la siguiente pregunta. Déjame hablar. ¿Tú tienes acceso al guión? Déjame hablar. ¿Qué es Jorge? Déjame hablar. Pero que me dejes hablar un momento. Déjame hablar. Yo te dije... voy a hablar del Grand Prix, si quieres apúntalo, pero voy a hablar del Grand Prix, el Grand Prix. Total, que llego a esto, digo, pues nada. Claro, no pusisteis a Siri para que os lo apuntara en el documento. A ver, yo te pregunto. No, es que todavía no he actualizado el portátil. ¿Tú tienes acceso al guión? No. Una polla como una olla. Y me vas a hacer cortar esto, pero sí tienes acceso al guión. Así que haberlo apuntado, ¿qué quieres que te diga? Bueno, Quiniel, a ver. Que no vale, que le voy a boicotear. Calla. Yo me voy, ¿eh? Va a ser un punto y aparte en este programa porque el Grand Prix es uno de los concursos españoles por excelencia. O sea, el 1, 2, 3 no lo hemos traído, pero el Grand Prix no podía faltar. A ver, coméntanos qué concurso era este. A ver, como ya iba diciendo Quique, si no me equivoco. Sí. Pues Juegos Sin Fronteras, después de aquello, España creo que ganó en el 92 y ya a partir de ahí dejó de participar para hacer lo que sería el Cuando Calienta el Sol, que es como se conocería el Grand Prix del verano, el Grand Prix, su primera temporada. Después de, al principio jugaban 4 equipos en esa primera temporada, era todo en un barco, todo marino, ya en la siguiente temporada se cambiaría todo con el decorado, como ya conocemos, de taurino, con solo 2 equipos y las vaquillas, ¿no? Pero al principio eran 4, se hicieron 7 programas y ahí se quedó. Y en la siguiente temporada vino como lo conocemos ahora, del 95 hasta 2005, que lo hizo Ramón García para Televisión Española. Sí, mítico Ramón Chu. Sí, de ahí saltó a hacer las uvas. Lleva más tiempo haciendo las uvas. No sé yo, ¿eh? No. Pero presentó el Grand Prix y después ahí hizo las uvas. Pero después del Grand Prix, ¿no? Te quiero decir, a la vez que hacía el Grand Prix. Sí, claro. Sí, bueno, claro. Ah, por eso. Sí. Era un trabajico de verano. Claro, tenía el de verano y el de invierno. Oye, ¿no tenían previsto haberlo sacado para este verano o algo así? Sí, yo oí algo, que iban a hacer como una especie de remake del Grand Prix. Bueno, el Grand Prix ya vino entre 2007 y 2009, la cadena autonómica, el llamado Forta, ¿no? La asociación de toda la autonómica. Sí. Por Bertino Osborne. O sea, yo no lo llegué a ver. Sí, pero sí. Tenía que ser capa. Eso me lo he encontrado. Yo creo que. Que antes no, con Ramón García. Bueno, Ramón García es un grande. Es un grande que ha presentado concursazos. Como el que apostamos. Además, sin capa. O sea, no siempre llevo capa. O sea, es verdad, mira. Es que la capa es para Nochevieja. Dice Blanca lo de las uvas. Había momentos míticos como cuando fue Van Damme de madrino de una de los pueblos, se puso a imitarlo haciendo las patadas. Hacía tonterías de esas o imitando a chiquitos. Era un nota. De eso Ramón García es más grande. Sí. Eran todos pueblos pequeños, ¿no? Los que participaban. A ver, todos los pueblos que participaban eran con ayuntamiento. Y básicamente lo que hacían durante todo el verano era, iban participando 7-8 programas, llegaban a la semifinal, su final, y ya en la final, quien ganase primero y segundo, quedase en la clasificación, se llevaban premios, pero todos los anteriores, por lo que he visto, nada. ¿Y qué se llevaban? He estado viendo en el de 2003, por ejemplo, el primero se llevó 40.000 euros para el pueblo, para el ayuntamiento, y el segundo 15.000 euros. Para hacer una paella grande. Sí, sí. Y lo que más gracia me hacía también es cuando terminaban pues uno de los programas antes de las semifinales y tal, para clasificarse, era cuando le daban el diploma. Bueno, pues aquí tienes tu diploma, como que has concursado. ¡Hala, una palmadica y para casa! Ya ves. Chicos, dejadme hacer un par de rondas rápidas de preguntas relacionadas con el Grand Prix. La primera, ¿alguno de vosotros, bueno, voy a hacer tres, ¿alguno de vosotros ha concursado en el Grand Prix? No. Hostia, hubiera sido un momento. No. Es que mi pueblo no tiene ayuntamiento, tío. Oh. Yo de pequeño lo deseaba mucho. Y yo. Nosotros estuvimos a punto, ¿eh? ¿Sí? Yo si hubiera ido, vamos, lo hubiera puesto en el currículum. O sea, yo es que no tengo pueblo. Qué triste. Yo tampoco tengo pueblo. Lo que sí he visto que la que más ha participado en el Grand Prix, obviamente, era Madrid. Y la segunda, Murcia, tío. Hostia. Es que en Murcia soy muy echado para adelante. Sí, sí, sí. Bueno. Un año ganó Murcia. O sea. Hostia, qué fuerte, ¿eh? Ricote. Ricote ganó en el. Creo que era en el 90. En el 2003, no lo sé, pero vamos, ganó Ricote. Siguiente pregunta, que está muy enlazada con la primera. ¿Vuestros pueblos han participado en el Grand Prix? Yo el pueblo de al lado sí, fue sí, mi tío. Yo también, el pueblo de al lado, no. Pero el mío no. ¿Y ha ido mi tío a participar? No. Sí. No. Hostia, sí. ¿Qué pueblo ha participado, Fran? ¿Fuenlabrada? ¿Ah, fue? ¿Sí? ¿Eh? Pues no me acuerdo Lo que pasa que de los Fuenlabrada fue, lo que pasa que la selección de los jóvenes, porque por aquella época íbamos, no sé si finalizando la EGB, empezando el instituto. Él era joven. Era joven y bello y tenía cabello y le tocó al colegio de al lado. Casi. Y fue la selección del colegio de al lado, o sea que estuve a punto, pero bueno. Vale, y la última pregunta, esta sí que para todos, así que vamos a intentar llevar un orden. ¿Cuál es vuestra prueba del Grand Prix preferida? Los troncos locos. Yo voy a elegir manos a la carta. Oh, esa era buenísima. Esa era muy buena. Hostia, a mí me gustaba, aparte de las manos, también la de los pollos, tío, no sé cómo se llamaba. Pues ya vamos a sacar la vaquilla a relucir. Es que es eso. Yo no me acuerdo cómo se llamaba la prueba de la vaquilla, pero a mí cuando salía la vaquilla enajenada por la gente me hacía muchísima gracia. A mí me gustaba la de los bolos. La que eras un... Un bolo. Sí, un bolo. Que te tiraba un tío sin ver la bola. Yo es que no sé cómo se llamaba, pero era que iban por una rampa que resbalaba disfrazados y tenían que ir cogiendo pescaditos. Ah, sí. Sí, que luego sacaron otra versión parecida que era con luchadores de sumo. Sí. No recuerdo yo. Fíjate que tenían nombres así y tal, pero... mucho asquete ese programa, nunca lo vi, así que solo puedo decir la vaquilla. Joder, que eres un triste. Ves el de Eurovisión y no ves el típico de fans. Joder, es que... Joder, pues me daba, de verdad, o sea, me daba mucha urticaria. Ojo, pero muchísimo. Es que era casposo, o sea, yo me lo quería poner siempre. No sé si era viernes noche o sábado noche... Y mis padres estaban hasta los cojones ya, que yo les decía de poner Grand Prix y mis padres no querían. Bueno, seguimos con el Grand Prix. Ya más o menos sabemos si hemos participado o no y alguna de las pruebas, pero seguro que Quiniela tiene más datos por ahí. Pues poca cosa más, o sea... Encima, qué mal te lo has preparado. Oye, que yo llegué al guión y he visto que era el primero que había puesto ya cosas, digo, pero y después lo habéis puesto todos vosotros, ¿eh? Habéis llegado a última hora y... Sí. Pasa. Otra cosa. Tiene que hacer cosas, ¿sí, no? Otra cosa que hemos hablado de Ramón García, pero no hemos hablado de las presentadoras, porque en este programa también había presentadoras de lujo. Bueno, de lujo. Bueno, presentadoras, vamos a dejarlo ahí. ¿Alguien se acuerda de alguna? No, pero señor Google te lo puede decir. ¿No había una rubia no muy lista ella? Yo recuerdo una de Operación Triunfo. No sé si era Gisela o Edurne, no me acuerdo cómo se llama. Pero no, Edurne era tanto no llegó. No, ninguno de los triunfitos estuvo ahí. Y esta no estuvo en ninguno Ana Obregón con Ramón García, eso era en el que apostamos, ¿no? El que apostamos. Eso era en el que apostamos. Y además, Ana Obregón y Ramón García ya venían del que apostamos y presentaban las uvas antes que aparecer en el Grand Prix. O sea que era famoso ya Ramón García antes de... Y ya llevaba capa. Sí, wow. Capa. Se hizo famoso con el que apostamos. Pues ya está lo que estamos diciendo. El Ramonchu. Eso es lo que estamos diciendo. Sí, sí, sí, pero antes habíamos dicho que no, que se hizo famoso con en el Grand Prix. La triunfita a la que me refería, Kike, salió en la versión de Bertín Osborne, la autonómica. ¿Natalia Dotté, puede ser? Sí, esa. Me suena. Claro, yo estoy viendo aquí en Wikipedia a las presentadoras, pero es que ni es famosa, es que no tienen ni página de Wikipedia casi. O sea, qué triste eso. Es muy triste. Sí, es que donde esté Ramón García, pues ya no necesitan más. Claro. Pero a un grande solamente le podía sustituir otro grande. ¿Y qué mejor que Bertín Osborne para continuar esta saga? No, no tiene nada que ver. No, yo prefiero a Ramón García. Y yo también. A ver, yo también. Años luz. Pero Bertín Osborne también tiene su carisma para los concursos. No se pone capa a Bertín Osborne. Hombre, grande es, ¿eh? Grande es. No, Bertín se aprieta todo lo que puede. Hombre, en tu casa o la mía. Ahí, mira, otro gran concurso. Sí. Y contacto también. Aunque no, ese me parece que no, hostia, era de Bertín. Qué bueno era aquel macho. En el sofá, aquel cutre que tenía. Y le lanzaba los corazones. ¡Hostia! Hola. Bueno, vamos a dejar los concursos subiditos de tono para otro momento, luego ya si queréis a última hora, pero vamos con mi concurso, el que he elegido yo. Y este, como os adelantaba antes, es un programa infantil. Empezó en 1991 y finalizó en 1994, emitido en la cadena número 2, Televisión Española 2, o la 2, como la conocemos todos, y el concurso se llamaba El Rescate del Talismán, ¿vale? Esto era una fricada, pero no os podéis imaginar cuánto. Si cualquier niño de los 90 o finales de los 80 estaba familiarizado con los juegos de rol, seguro que le gustaba este programa, porque era, vamos, ya quisiera la realidad virtual que tenemos ahora, hoy en día, parecerse a lo que era este programa. A mí me hubiera gustado vivir eso, esa época, vivir esa, bueno, ese concurso. Es que incluso lo patrocinaba Sega, tío. No spoilé. Me hubiera gustado vivir esa época, porque sois todos unos viejos. No, esa época no. También, Quiero decir, haberlo visto en su día, más bien, pero... La verdad que yo flipaba con esto y con los regalos, como dices tú, porque le regalaban consolas y luego más adelante ordenadores incluso. ¿En qué consistía El Rescate del Talismán? Bueno, pues esto era un programa ambientado, digamos, en una época medieval de fantasía, donde un mago presentaba a cuatro concursantes traídos del futuro, invocados justo para ese momento, y lo primero que hacía era ponerle ropas de la época, ¿vale? Y los lanzaba a luchar contra el Señor de la Maldad, ¿vale? Este señor del Señor de la Maldad era el boss final, y no todos los niños conseguían llegar vivos al Señor de la Maldad, porque durante el programa se sucedían diferentes pruebas, pero sobre todo lo que molaba era que los compañeros que, digamos, seguían vivos tenían que guiar al compañero que estaba jugando con la voz, porque el compañero que estaba jugando se encontraba en un croma, vaya, y no sabía lo que estaba viendo, aparte que tenía los ojos tapados con un casco, pero iba a lo mejor por un laberinto, iba por un desfiladero, iba por una puerta de pinchos o una, no sé, mil situaciones de estas típicas, pues, de los juegos de rol o de los juegos de fantasía. Los compañeros desde el plató, que era en realidad la guarida del mago, pues le iban guiando por la voz de muévete un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, ahora vete a hablar con este, siéntate allí. Y la verdad que como videojuego, por así decirlo, estaba muy, muy, muy, muy bien para la época. Cogían a chavales entre 10 o 13 años, que claro, estaban ahí, digamos, en una edad que todavía se lo podían incluso creer, porque estaba muy, muy, muy bien ambientado. Y así lo único a resaltar de los presentadores, por así decirlo, porque al menos para mí no conozco a ninguno, y es curioso porque esto se adelantaba a Juego de Tronos sacrificando a su protagonista en cada temporada, porque tuvo tres temporadas y cambiaron al mago tres veces, o sea, no duraban ni un año. El primero de ellos era Eduardo MacGregor, que no tengo el placer de conocerle. El segundo fue Ismael Avellán y, para rematar, en la última temporada era Ricardo Palacios. Y el que sí que interpretaba al mismo personaje en toda la saga de este programa era Daniel Fortega, que era el Señor de la Maldad, que la verdad que daba bastante grima. Si podéis visitar el vídeo que pondremos en el blog, porque los niños deberían pasarlo un poquillo mal, porque bueno, era bastante grimoso. Imagino que cuando lo rodaran, como pues ves los entresijos, ves las bambalinas de los programas de televisión, pues no se asustarían, pero visto en la televisión daba grimilla. No sé si alguno recordáis este programa. Yo no. Sí, yo lo vi. A mí me suena vagamente. A mí ni me suena, yo... O sea, yo ya lo veía cuando lo volvieron a poner sí. en televisión, pero que no, en su día no... Obviamente con 2 años no lo vi. A mí me encantaba cómo se veía el puto concurso este, se veía muy real. Hicieron un juego de tablero. Sí, de mesa. MB hizo un juego de tablero, ¿no lo habéis tenido ninguno? No. No, pero bueno, es la época, ¿no?, en lo que muchos concursos sacaban un juego de tablero para jugar en casa. Que había un montón de ellos que, bueno, pues tú no te llevas ni un duro, pero te llevas el fuerte aplauso del público y un juego de mesa. Y todos ahí, venga, bien, qué bien. Yo llegué a tener el Lingo. Oh, yo sí, yo Lingo, lo tengo, también. Yo creo que lo tengo aquí. Pues mira, estuve a punto de poner Lingo y un vídeo de Ramón Zing, pero dije yo, mira, oh, no vamos a jugar tan fuerte la primera vez que me invitan, porque si no ya no me vuelven a llamar. Hombre, pues el Lingo es otro programazo. Y hubiera salido Ramón Zing. Hombre, este como juego de mesa hubiera estado, bueno, a lo mejor divertido, pero como videojuego hubiera sido la re hostia, porque era un videojuego, o sea, ya quisiera mucho videojuego de lo de hoy en día tener tramas como la que tenía el rescate del talismán. Y hablando de videojuegos, como decía antes Quiniela, este concurso, la primera temporada, lo patrocinaba Sega directamente, que lo primero que aparecía en la pantalla cuando comenzaba este concurso era Sega. Y al menos en los vídeos que he visto yo, si eran 4 niños, repartían 5 consolas. Que decías tú, aquí uno va a morir. Sí, yo por lo que he visto, eran 4 chiquillos y a 2 le regalaban la Mega Drive y a los otros 2 la Master System, que era más antigua. Sí. Y unos cuantos juegos. O sea, yo hubiera sido un crío, me meten ahí, digo, gane o pierda, o sea, me regala una consola, flipa. Ganes o pierdas, trincas. Joder. Estaba bastante bien. Luego, cuando, no sé, imagino que a Sega pues no le interesaría continuar el patrocinio de este concurso, lo que regalaban eran ordenadores de la época, que si no recuerdo mal, eran unos Spectrum o un Spectrum Sinclair o algo así, ya no recuerdo, pero vamos, que no llegaban ni siquiera a ser un 286, que fueron, digamos, los primeros PCs como los que estamos acostumbrados hoy en día. Y bueno, yo nada creo más que las consolas vinieron después de morir ya los Spectrum. No, la había al mismo tiempo, ¿eh? Sí. Yo tuve un Spectrum que además me lo he vuelto a comprar hace poco por eBay, el mismo modelo, lo tuve en el 89 y la NES es de antes. Sí, yo también tuve Spectrum y consola a la vez, o sea que convivían. Bueno, tú eres un potentado ya, macho. La NES es del Japón, no en el 83, lo que pasa es que aquí en España no sé si llegó en el 86, 87 o así. Es que aquí en España la NES no tuvo mucha, los microordenadores sí que tuvieron mucha más fama aquí. Bueno, y estuve a punto de traer ya como dato curioso, pero al final me decantó más por este, el programa que era titulado Scavengers, que era una aventura futurista muy parecido a esto, pero presentado por Bertín Osborne, que a más de uno sonará. A mí no. ¿No? A mí no me mires. Pues ese sí que tenéis que tener. No lo dices, me suena así. Sí, me suena, ¿eh? Hostia, estoy viendo un vídeo de Bertín Osborne con la armadura esa, pero ¿qué es esto, tío? Y si conocéis al podcast Teleadictos, su jefa y señora, la señora Dumacae, hay un vídeo grabado de ella participando en Scavengers. Oh, eso hay que verlo. Bueno, ahí lo dejo como dato curioso. Espero que no me caiga una colleja en esta J-Pod de la mano de Dumacae. Bertín Osborne hace 200.000 años antes, ¿no? Joder, macho, qué joven estaba el tío. Bueno, chicos, vamos a finalizar con el último de los concursos que tenemos hoy. Si no me equivoco, solamente queda Blanca traer su elección. Bueno, perdón, su elección no, su... Mi segunda elección. Su reelección, mejor dicho. A ver. El segundo plato. Sí, sí, porque plato. Vamos, yo no sé para qué hablo. Aquí en mi casa hablo con la pared más que con Jorge. Bueno, venga, continuemos, por favor, los trapos sucios después de grabar. Pero la pared no te da guerra. Jorge, cuando está con el ordenador, como me tengo que pegar una pegatina y una manzana. Ya, venga, continuemos. Venga. A ver, ¿qué concurso has traído tú, Blanca? Bueno, pues yo, ya que iba a traer el Grand Prix y Quiniela me lo ha quitado, Nunca me va a perdonar ya. No, ya no. He traído. Pero el que traes es mucho mejor, este sí lo he visto. He traído Furor. Furor. fíjate lo que has conseguido. Hemos cantado 5 personas a la vez. Y por eso me pones la última, te jode. Para animar el programa. Venga, a ver, ¿en qué consiste Furor? Bueno, no, vamos por orden. País de origen, venga. De España, ¿vale? Se emitió durante en el año 98, del 98 al 2001, y posteriormente, como pasó con el Grand Prix, en los canales... autonómicos. Eso, autonómicos, en 2006. Se emitía en Antena 3... y lo presentaba Alonso Caparrós, que ya es, yo creo que ese hombre está desaparecido. Hombre, hasta la isla de los famosos. Ah, bueno, entonces está súper famoso. Pero ¿sabes lo que pasa en este programa? Que este programa era súper animado, súper de cantar, súper... y se le hay varios capítulos que le captan bostezando a punto de dormirse. Ya, no, yo creo que también creo que se le fue un poco la pinza con este programa. Sí, se le fue por la nariz, me creo yo. Sí, también. Sí. Bueno, a ver, bueno, ¿qué pues era, a ver, un equipo de famosos que estaban divididos entre chicos y chicas, como nuestro siguiente capítulo de Por qué Podcast, que vamos a estar divididos. Y hostia, voy a poder ser Alonso Caparrós del podcasting. Sí, bueno, tampoco. Puesto. Sí. ¿Qué aspiraciones más altas tienes? Sí. Sí. Sí, sobre todo aspirar, digo. Venga. Bueno, y tenían diferentes pruebas, como la de está cantando, tienes la palabra, la letra prohibida, canción dedicada y mi color. Casi todas las pruebas yo creo que eran de cantar y de hacer el tonto. Y... pero esto era un karaoke realmente. Sí. O sea, un karaoke, sí. Lo que pasa que de 10 personas a la vez. Uh-huh. Bien, pero más o menos de qué trataban las pruebas, porque por el nombre... Sí, mira, por la de está cantando se realizaban preguntas sobre la canción que estaba sonando y los equipos tenían que contestar correctamente. La de mi color, te aparecía la letra de la canción... y un pompón de color. Entonces, el que tenía el micro de ese color tenía que cantar justo cuando se ponía el pompón de su color. Una buena prueba para daltónicos. Bueno, sí. Venga, chiste de Jorge, por favor, reíros. Luego estaba la de letra prohibida, que los participantes cantan una canción dividida por colores y no podrán pronunciar la letra que indicaba el presentador. Y siempre en este programa el Caparrós daba el punto a quien le salía del nabo, es decir, a quien quería. Pero dila un poquito más, bueno, finamente, hombre. Pues Caparrós le daba el punto a quien quería. A bien. Quien en teoría a veces era para ver quién hacía más el tonto, pero siempre intentaba que todos quedaran empate. Como diciendo, se lo daban a los chicos. Sí, bueno. Y siempre estaba con lo de mini punto y punto para el equipo de tal y eso. A mí me gustaba mucho este programa. Bueno, a mí me cansó, llegó un momento que me cansó. Me era bastante entretenido, ¿eh? Yo lo veía. O sea, yo era súper fan. Yo también. A mí me extraña que durara tan poco, ¿eh? Hombre, duró... ¿Qué día lo ponía? Ostras, pues no me acuerdo. Yo creo que... yo recuerdo a lo mejor domingo noche o algo así. O claro, es que yo ya estaba en la universidad y los domingos por la noche no había opción ya. Este programa fue carne de redifusión de sábados y domingos por la mañana. Eso es segurísimo. Sí, sí, sí. Los sábados por la mañana creo que también lo repetían. Sí, como hace Antena 3 con casi todo. Bueno, pero te ríes. Bueno, algo así que... El premio. ¿Qué? Es que no sé lo que regalaban. Yo creo que pasaba como en Waku Waku. Que lo donaban. Lo donaban, sí. No lo sé. Sí, es que no he encontrado. Me extraña que un famoso... Sí, siendo famosos, claro. Es lógico que donen el premio. Pero igual no había así un premio metálico que sería un... No sé. Yo no he encontrado y tampoco me lo he puesto a ver estos días para ver qué te quedaban. Como me enteré ayer que no hacía el Grand Prix, pues claro, esto ha sido así un poco rápido. Bueno, pues ya que no has hecho tu trabajo con el Grand Prix, hazlo con Furor y consígueme el vídeo de YouTube donde sí, se había lanzado. Sí, te lo he puesto en el link. ¿Bostezando? No. Sí. Bostezando. Bueno, yo te he puesto el link de un programa entero, que dura más o menos 60 minutos lo que es el programa. Bueno, pues en Instagram pondremos el de Alonso Caparrós bostezando y medio dormido grabando Furor. Bueno, eso lo tienes en imágenes, en Google. Eso lo he visto. No, hombre, pero vamos a poner el vídeo que está el vídeo, ¿eh? Que no pasa nada. Bueno, ¿algo más que comentar de Furor? Pues que me gustaba mucho, estaba muy bien. Y que lo podemos hacer algo así en J-Pod de cantar. Sí, o un programa de Porque Buscas cantando también. Sí. Lo veo, sí. Vale, pero te encargas tú de grabarlo y de organizarlo. Vale, bueno, pero yo lo edito. Vale, perfecto. Bueno, chicos, como le decimos siempre a todos los invitados que se pasan por Porque Podcast, pues ha sido un verdadero placer y las puertas de los estudios, entre comillas, están abiertos para vosotros siempre que queráis volver. Menos para Quiniela, lo siento. Bueno, para Quiniela cuando no esté nunca. Eso. ¿Qué vamos a hacer? Que chicos, muchísimas gracias por dedicarnos este par de horitas y que nada, que esperamos que os guste el capítulo. Normalmente digo, lo podréis escuchar el día 15, pero este mes no va a ser así, no sé cuándo caerá, pero bueno, si vais a la JPod, veremos por allí. Y como he dicho antes, muchas gracias de nuevo y todo un honor teneros por aquí. Oye, ¿es verdad que Iniala tú al final vas? Pues al final se me han torcido los planes y seguramente no pueda ir, porque hay gente que trabaja y tal, así que por el momento va a ser que no, a menos que haya... se me ilumine aquí, me salga la Virgen, no lo creo. Bueno. Ya si no, pues el año que viene en Alicante, vamos a hacer. Bueno, pues si no, el año que viene. ¿Y tú, Gabriel? Sí, yo sí que iré por ahí. Bueno, muchos se tendrían que torcer las cosas, pero sí que iré por ahí. Tienes que ir, por Dios, tienes que ir. No, tengo que ir por varias razones que ya me han autorizado para anunciar. Una es que comparto directo con Luis del Valle de la Tecnología para Todos, que creo que es el sábado a las 5. Y bueno, pues no quiero desvelar un poco lo que vamos a hacer, pero va a haber un poquito de vídeo también por ahí, si se puede, y que saldrá después, pero bueno, no quiero adelantar. Y además, esta gente, Fran entre ellos, entre otros, me ha engañado para presentar los premios. ¡Ole! Madre mía, y nosotros sin saberlo tenemos aquí al presentador oficial de los premios de este año. Pueden cambiar el sobre rápidamente. Luego cuando terminemos de grabar no te vayas. Los sobres, pero... no te vayas luego. Cuando acabemos de grabar no te vayas, que tenemos que hablar. No, hombre, no es broma. Qué fuerte, mira que me había presentado yo y no me quisieron coger para presentar los premios. Igual es porque estás nominada para algo. Da igual, Tamara León los ha presentado y se llevó premios. Aquí no ha pasado nada. Oye, ¿no hablé yo contigo de que tú tenías que presentar un premio? Yo, pero yo quiero presentar la gala. Ah, la gala es mucho, Yo creo que te viene grande, ¿Qué va? ¿Qué va? No tienes un Apple y creo que te viene grande. ¿Yo para qué quiero Apple? Bueno, o sea, a ti no te va a llegar para su día. Ahora, cuando bajemos los micros, seguís discutiendo. Quiniela. Oye, pero quería dejar latente un poquito que yo también me meto con ella, no solo recibo yo. Vale, bien. Me gusta que los palos de Blanca no sean solo para mí. Bueno, Quiniela, Gabriel, muchísimas gracias por participar en el capítulo y a disfrutar de los concursos como los que había antes y por desgracia ya no hay. Chicos, nosotros nos vamos a grabar el zulo del becario y el juego de promos y el mostacho de plata, el majete de plata, perdón, y todo lo que nos queda por grabar. Muchas gracias de nuevo, que ya creo que lo he dicho ya como unas 10 veces. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Y siempre dejo grabando un ratito porque luego alguien cuenta un chiste o dice una coña y no se graba, así que... Tenemos que haber hecho una ronda de concursos que se nos han olvidado, macho, porque no hemos metido. Bueno. Que, por cierto, ¿vosotros habéis participado alguna vez en algún concurso de la tele? No, yo escribí varias cartas, pero nunca me llamaron. No. Yo es que sí participé en un concurso. ¿Ves por qué no hay que pagar la grabación? Vamos, continuemos con el programa. ¿En qué concurso has participado? Pues yo participé en Smonka, de la Paramount Channel. ¡No jodas! ¿En Smonka? ¿Smonka? Era buenísimo ese programa. El ridículo más espantoso de la historia de la televisión. Pues lo voy a buscar en YouTube. Búscalo todo lo que quieras, no lo vas a encontrar. Porque te has borrado. No, o sea, lo repitieron un montón de veces además y nadie lo ha conseguido encontrar. Así que yo me siento muy, muy feliz con de todo Joaquín ello. Con Joaquín Reyes y... ¡Qué galán! Y Ernesto Sevilla. Y Ernesto Sevilla. Es que era buenísimo ese programa, Espera un momento, chicos. Yo lo pasé muy mal. Para el que no lo conozca, esto, digamos, fue el inicio de lo que luego se convertiría en una serie, en un grupo de cómicos, que fueron los de La Hora Chanante, que son como Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla, que también participó. Pablo Chapela. Pablo Chapela, que es el famoso cañón. Amador, eso es. Raúl Cimas, ¿no? Raúl Cimas también. El de... ¿Fue primero Smonka? ¿No lo hacían a la vez? No, yo creo que se lo hacían a la vez. A la vez que lo echaron antes, ¿verdad? Sí. Y ya os digo que, o sea, hice el ridículo más espantoso. De hecho, o sea... ¿Y durante... por qué no has sacado Smonka, que era un concurso? Están grabando, si esto va a salir de una forma o de otra. Y además es que estuve casi todo el programa con un montón de tarta por la cara. Es que los tartazos eran espectaculares. Espera. A ver, vamos al grano, a lo que importa. ¿Qué liaste? ¿Cuál fue el ridículo que hiciste? Pues es que, a ver, empezó el programa y yo estaba excesivamente nerviosa, aparte porque habíamos quedado a las 2 de la tarde, empezamos a grabar a las 6, no nos dieron ni de comer, y Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes en persona son súper bordes y no pasó, y se estuvieron metiendo un montón con nosotros y yo estaba súper nerviosa. Y me hicieron una pregunta súper fácil, ¿vale? Que fue, ¿cómo se apellida el novio de Macarena? Y yo en ese momento me quedé súper en blanco, no se me ocurría qué decir, y dije Ramírez. Y ya a partir de ahí todo fue puesta abajo. ¿Y cómo se llama? Vitorino. Ah, Rafael. Claro, sí. Y fue, pero súper desastre. Y me llevé un tartazo, luego me pusieron un gorro que ponía tontaco. El gorro te pusieron el gorro encima. Sí, o sea, estaba yo con la tarta, con el gorro. Hostia, de tontaco. Hay que buscarlo como sea. Y luego, afortunadamente, la tercera prueba no me tocó, la del polvorón, porque tenían dos pruebas, dependiendo del programa. Eran tres pruebas, pero la tercera variaba. Y entonces estaba la del polvorón, que tenías que cantar un villancico con un polvorón en la boca. Sí. Y luego a mí me tocó la de la patata caliente, que, bueno, la típica de la patata caliente, que creo que ha salido en Que Apostamos, en alguno de estos. Sí. Que era en plan de que te hacían una pregunta y tú tenías que decir un número hasta que acertaras. Y cuando acertabas, pues pasabas la patata. Pues me estalló la patata y se me ve, además en la repetición, es que no se me olvidará en la vida cuando vi el programa, se me ve como diciendo, joder, esto también. No, sí, fue bastante ridículo. Además es que luego, daba lo mismo, las veces que me duchase, que tenía tarta en el pelo durante 3 días. ¿Y qué ganaste? No gané nada, porque pero perdí, si falló mucho, todo. Mucho. Yo creo que tuve la peor puntuación de la historia del programa. Fíjate que antes, cuando estaba yo comentando lo de Dumacae en Scavengers, te has quedado calladita, pero al final ha salido a la luz, ¿eh? Ha salido a la luz. Hay un montón de vídeos en YouTube de los tartazos de Smunka, ¿eh? Pues ya te digo que ha habido mucha gente que lo ha buscado durante años y no lo ha encontrado. De hecho, uno de mis compañeros de mi antiguo curro escribió a la Paramount Comedy para ver si le pasaba en el programa, y la Paramount le dijo que no. Bárbara, ¿esta eres tú? Hostia. ¡Me cago en la puta! ¡No me jodas! ¿En serio? Venga, ya. No. Pasar el link por aquí, por favor. No. ¡Oh, sí! ¡Lo tenemos! Años y no lo he encontrado. Oh. No lo has encontrado en un momento. Dios. Pensabas que ya te podía... Es lo hablar. Que tiene tener un Android que busca bien las cosas. ¡Oh, my God! Pegarlo bueno, por ahí. Hostia, pero tú orgullosa diciendo, no lo voy a encontrar, denunciando los links, tal. Para un... No, ahora, no, ahora no me lo puedo pasamos. Creer. Que nunca te veremos con la misma cara. No, eso, que conste, eso fue hace por lo menos 10 años, ¿vale? Bueno, ¿y qué? Que fue muy ridículo, o sea, en serio. O sea, yo, además es que me acuerdo que yo estaba en ese momento trabajando en Prosegur y dejé el trabajo y como un par de años más tarde estaba trabajando en otra empresa. Y además estaba como de jefecillo, ¿sabes? Y de repente me viene una de las chicas que trabajaba para mí, se viene despollando en mi cara y yo, ¿qué coño te pasa? Y dice, ¿qué ridículo hiciste en el programa anoche? Y digo, ¿anoche? Y dice, sí, que te vienes monca, como te tiraron una tarta, no sé qué. Y digo, no me puedo creer que lo sigan repitiendo. ¿Y lo que te queda? Ya tenemos a Fer Truman y a Bárbara Smonka. Bueno, me voy a dar a la bebida con Fer. Sí. El programa había quedado un poquito más corto de lo normal y la verdad que me alegro que nos hayas dejado esta perlita final para cerrar el capítulo. Pero es una pena, creo que Blanca no ha conseguido el vídeo, pero sí la foto. Así que os invitamos a verla. Pero bueno, no te preocupes, bueno, que el vídeo va a caer. O en Instagram o en porquepodcast.com/episodio46. Venga, chicos, y ahora sí que sí. Vamos a finalizar, que nos tenemos que ir al Zulo del Becario y al escenario para entregar el majete de plata. Y de ahí muchas cosas que preparar para la JPod 16. Chicos, a Gabriel y Quiniela, muchas gracias de nuevo. Y ahora sí que sí, nos vamos a grabar la otra parte del capítulo. Gracias, hasta luego. Venga, chicos. Chao. Estás oyendo un podcast de NaciónPodcast.com. Bueno, volvemos de la sección del bloque principal del capítulo para jugar a nuestro juego de promos. Recordar, sección patrocinada por Nación Podcast, por el Patreon de Nación Podcast, ya que el que acierte la promo que nos va a traer en esta ocasión será Blanca, la que nos presente un podcast hablando de él antes de poner la promo, y el que adivine de qué podcast se trata elegirá el regalo que sortearemos este mes. El último sorteo fue el ganador de Akira, fue el señor Richie Fintano, y en breve tenemos que sortear la película de 300, que esa será la que saldrá justo con este capítulo. Pero a partir de ahora, a partir del 10 de octubre, podréis participar en este nuevo sorteo entrando en nacionpodcast.com/Patreon o en porquepodcast.com/nacionpodcast. En fin, ya os lo conocéis, tenéis un banner muy bonito en nuestro blog. A ver, Blanca, ¿quién le dispara la primera pregunta a Blanca? A ver si conseguimos acercarla con una sola pregunta. Venga, ¿cuánto dura? Yo creo que unos 20 minutillos o así. Viernes de cañas. El gran apagón. No. Mentes chocantes. No. A ver, ¿cada cuánto graban? Cada semana. Cada semana. 20 minutos cada semana. Sí, suelen grabar cada semana. ¿Temática tecnológica? No. No, pero no tienes que preguntar temática tecnológica, tienes que preguntar temática no, y ya con eso no la dices. Es que si digo la temática, no, que es muy fácil. Creo que sé por dónde vas, pero me voy a arriesgar con otra pregunta. ¿Por qué recomiendas este podcast? Porque lleva un poquito y... Ya sé quiénes son. Y no sé, me parecen que aunque lleven poco, lo están haciendo bastante bien. Vale, ¿alguien se la juega? Que yo voy a hacer un horda guachica. No. Pues es que solo estamos sorteando tú y yo. Ya, pues es que estos son unos tristes, no aciertan nunca. No escuchamos podcast. Ya, no, si eso parece. Bueno, hablando de sexo, ¿no es? Uy, yo creo que sí. Vamos, yo voy a decir... Sí. Sí, queremos hablar queremos de sexo. Queremos hablar de sexo. No, menos mal, acertado Frank. Joder, mira que lo escuché el otro día, ¿eh? Sí, pues ya lo veo. Hostia, no puede ser. Le adivinó. Bueno, mierda, pues, es que ha tenido que ser Marvel. Seguro que le dije una mierda de premio. A ver, espera. Y no vale una funda para el iPhone. Que tenemos que hablar bien de este podcast y recomendarlo. A ver, ¿de qué trata? Queremos hablar de sexo. Pues que hablan de sexo. Cosas. De no, detectives. De cocina. De apoyar a Intermonosfan. Sí. De tecnología. Hombre, hablan de sus cosillas, de como pareja de personas separadas. Bueno, están los dos separados y hablan, pues, por ejemplo, su miedo a que no se le levante y esas cosillas. Sexo. Tin, tin, tin. Bueno, ¿quién compone? Bueno, ¿quién? Manuel Hidalgo y su chica. Pero su chica. Queda súper mal que no te acuerdes de su nombre cuando estás recomendando su podcast. Ya, pero no me acuerdo. Ay, madre. Bueno, venga, vamos a dejar de hacer sufrir a Blanca. Vamos a escuchar la promo de Queremos hablar de sexo. Sí. Queremos hacerlo fácil. Queremos charlar. Queremos reír. Queremos hablar de sexo. Queremos hablar de sexo de los 40 a los 100. De nuevas relaciones, nuevas parejas, nuevas experiencias. Para eso, tu nuevo podcast, Queremos hablar de sexo. Y queremos hablar también de cosas que a veces no funcionan, en las nuevas y en las viejas parejas. Y por cierto, si en un tiempo no aparecemos, es que estamos muy ocupados. Bueno, mientras Blanca se despide de nuestros invitados de hoy, vamos a abrir el zulo y ya la esperaremos aquí dentro. Retomará, imaginamos, a mitad de zulo, por así decirlo. A ver, el encargado de poner los ojitos frente al escáner de retina, Fer, por favor. Con mi dulce pestañeo. Ahí, con un dulce pestañeo. Pues venga, chicos, todos adentro. Me estás enamorando, Fer. Es que tienes una mirada. Pues gano, en directo gano más, ya lo veréis. Qué bien traído esto del directo, porque mira, la primera sección que tenemos de en el Zulo del Becario son los correos, o audio correos, pero audio correos no hay esta vez, pero sí que tenemos un correo de la organización de la JPod 16, ¿vale? Y es que ha habido un pequeño cambio en el horario del domingo, en el horario que nos afecta a nosotros en nuestro directo, y es que íbamos a grabar en un principio... Que nos lo ponen a las 8 de la mañana. No. Tope guay, ¿no? Sí. Y vamos con los churritos. Sí. ¡Claro! En vez de... No, unos creo tercios, que, unos botellines, unos churritos. Creo que más pronto de las 10 de la mañana ya no se podía porque ni siquiera la térmica abría. Pero bueno, han decidido darnos una horita más de sueño. En vez de las 10 será a las 11. Bueno, dar una horita más de sueño a nosotros, porque a las 10 hay un podcast. Bueno, sí. Que no es el nuestro. Sí, vale. Claro. Sí. Vale. Exactamente. Hablemos con propiedad. Sí, o al menos... Mucha suerte a los que les toca a las 10 de la mañana. Sí, o al menos a los que estén allí y madruguen una hora para ver el otro directo, que vengan al nuestro un poquito más despiertos, porque si el nuestro es el primero, la mitad de la gente iba a estar dormida. Si nosotros estamos para el aperitivo, si es el momento ideal. Sí. 11. Aperitivo, empiezas ahí, que si venga un tercio, una cañita, vermú... Bueno, ya sabemos quién va a ser la encargada de las cervezas. Eso. Hombre, yo a las 11 no, pero cuando estemos terminando, porque acabamos a menos cuarto, 12 menos cuarto, yo creo que ahí sí que sí es la hora ideal para cogernos con todos los oyentes que estén allí y irnos a tomar una cerveza. Ya, eso te lo crees tú. A las 11 y 2 minutos tienes la primera cerveza en la mano. Bueno, vale, bueno, no pondría la mano en el fuego por decir que no. Pero bueno, recalcar eso. Segundo la moción. El día 16 de octubre en Málaga, en la térmica, tenemos nuestro directo a las 11 de la mañana. ¿Vale? No a las 10. Y si os pilla fuera de Málaga, o fuera de Andalucía, o fuera de España, no os podréis ver y oír en radiopodcastellano.es, porque allí los compañeros de Radio Podcastellano se encargarán de retransmitir todo en audio y en vídeo, tanto este directo como toda la jornada de Málaga. Y ya, en resumidas cuentas, esto es lo que decía el audio correo. La siguiente sección que me he saltado, ¿quién se la pide? Sí. Venga, vamos con los comentarios del Reddit. Víctor Moyano dice: buen episodio como siempre. Lo que le pasó a EOB es un zapatero en toda regla. Ah. ¿Fue aposta? ¿Fue aposta? No fue aposta. ¿Seguro? No. El problema fue con el Intermon, Oxfam, Intermon, y luego ya pensando en eso pasé de una a apoyar a follar. Y ha traído cola. Ha traído cola, nunca mejor dicho. Luego hay, seguiremos comentando. Hay un refrán cuando se brinda que quien no apoya no folla. O sea que al fin y al cabo todo queda en casa. Muy bien traído. Perfecto. Venga, pues Bárbara, Frank, Quique, a ver, ¿quién se pide la siguiente sección? Sección fantasma, vamos a llamar así. Venga, me la pido yo. La reseña de iTunes, ¿no? Venga. Pues eso, en este mes tenemos una reseña misteriosa en iTunes de 5 estrellas, pero con un mensaje muy intenso que son 0 palabras. Así que estamos agradecidos, pero por lo menos ponernos una frasecita, al menos, para que nos enteremos por qué nos habitas a 5 estrellas. ¿Pero ni nombre ni nada? No, es una puntuación sin reseña. ¿Anónimos? Un saludar, Anonymous. Por lo menos. Hombre, a ver, nos ha venido bien, porque con la media que teníamos hasta ahora, que eran, me parece... 30 y tantos con 5 estrellas, menos una que era de 4 estrellas, la media que teníamos era de 4 estrellas y media. Pero gracias a esta reseña misteriosa hemos redondeado la media y ahora volvemos a tener 5 estrellas. Así que agradecidos y emocionados. Pues muy bien, muy bien. Pues sí. Muchas gracias, señor Anonymous. Eso. Bueno, vamos con el top 5 de tweets y aquí Bárbara y Quique tienen preferencia porque todavía no han leído nada. A ver, el primero, ¿quién se lo pide? Pues venga, me lanzo. Nos escribe Alfonso, Alfa Buenavista, de Mentes Chocantes, y nos dice: recién he escuchado el último programa de Porqué Podcast, episodio 45. ¿Habrá segunda parte? Ojalá. Sí. ¿Habrá segunda parte? Podría haber segunda parte. Estaría guay. Lo que pasa es que el título sería segunda un poco repetitivo. Nunca fueron malas. ¿Por qué segundas partes siempre fueran buenas? Parte 2. Bueno, sí. Habría que mirar parte un poco el título. ¿Por qué segunda parte? Segunda parte, sí. Directamente. ¿Por qué segunda parte? Bueno, nos lo apuntamos para... Porque la segunda parte de la segunda parte siempre fue claro, buena. Sí. ¿Sería la segunda parte de la trilogía? O sea, de la trilogía. ¿De la precuela o si de la secuela? Del espejo, vas a flipar. Bueno, le damos una vuelta y vemos a ver lo que hacemos, Alfonso. Pero bueno, nos gusta la idea. Bueno, el siguiente comentario viene muy, muy al pelo para Quique. Sí. Me emociona mucho leerlo. Dice Uge Bravo: Alicia Madness Returns. Juegazo que me regaló 13 bicis para sobrellevar mi convalecencia después de la operación de rodilla. Este fue el juego que recomendó Cori, me parece. Sí. ¿Y tú también lo has jugado o se lo regalaste y te olvidaste? Yo este juego leí muy buenas críticas y encontré una oferta para PlayStation, porque yo tenía Xbox y aquí Eugenio tiene la PlayStation 3, y conseguí una muy buena oferta y le operaron de la rodilla y como si te perdiera unos meses ahí en el sofá, se lo regalé y yo no llegué a jugarlo. Pero siempre he escuchado hablar muy bien de este juego. Pues Serendipia, que vuelve Alice Mander Return, vuelve a ti otra vez, en este caso en formato podcast. Y a él, en formato podcast también. Sí. Sí. Bueno, a ver, siguiente comentario. Venga, este me lo pido yo. Rafa Gambín retuiteaba y mencionaba un tuit que soltábamos, de estos que tenemos puestos automáticos para recordar viejos capítulos, y en ese momento recordábamos el episodio especial que grabamos hace 2 años ya, que parece mentira. ¿Por qué no fichar a Carmenia Moreno cuando volvimos de las JPOS 14 de Barcelona? 2 añitos ya del fichaje de Carmen. Y Rafa nos comenta: ¿y si no lo hubieras fichado, hubiese ido a Chulapod, refiriéndose a Carmen, y entonces no la habría conocido? Quizás os deba algo. Gracias. Efecto mariposa. Oh, el amor reina en qué el... Qué bonito. Sí. Qué bonito. Pues ya lo podemos decir, ya es oficial. Aunque ya lo dejábamos intuir, pero ya es oficial. La señorita Carmenia Moreno se ha mudado a Alicante con el señor Rafa Gambín. Y ha surgido el amor. Gracias a los podcasts. Grande la Chulapod. Eso. Muy, muy grandes. A ver, el siguiente, no sé a quién le toca, Fer, me parece. Sí, venga. El señor Alex Berlanga, arroba Berlanguiki, nos dice: escuchando por qué podcast, me encanta la Bienpe, cómo le disgustó los 12 minutos de Leto en el Escuadrón Suicida. Es una pena que esté Blanca ahora mismo, no esté aquí para responderte, pero yo me sentí un poco igual, un poco defraudado, tanto por los 12 minutos como por el propio Joker en sí. No sé si alguien más la ha visto que pueda dar una ligera opinión de lo que dice el señor. A mí los 12 minutos de Leto se me hicieron cortos, me dio bastante más, por lo menos lo que salía en el tráiler. Era un poquito, te enseño la puntita y no te metona. Ah. Bueno, a ver, ahora le toca a Fran. A mí. Vale, pues el siguiente comentario en Twitter es Juan Febles, Juan-Febles, arroba porque podcast, la segunda temporada de Narcos Netflix es un gran ejemplo. Ojo que la primera fue muy buena, pero con la última la han bordado. Secundo sus palabras porque creo que la segunda temporada de Narcos ha sido brutal. Nuestro querido oyente malparío Juan Febles es un gonorrea y lleva toda la razón de la República de Colombia. Sección especial Ready Player One. Volvemos a abrirla, Fer. Parece mentira, la teníamos ahí escondida en un armario. Y nosotros que tampoco comentábamos nada. Oye, ¿cuánto queda para el estreno de la película? Creo que es a finales del año que viene. Pero mira, le vamos a poner un trabajito a Bárbara. ¿Del año que viene? Sí, espera. Le vamos a poner un trabajito a Bárbara. Cuando termine de leer el siguiente comentario sobre Ready Player One, ya que tiene un podcast dedicado al cine, que investigue un poco y que no digas la fecha exacta de la peli de Ready Player One. Pero bueno, antes de eso... Investigaré porque habrá que hacer doble especial. No hay cine sin palomitas con Porqué Podcast, con Ready Player One o algo así. Hostia, mega crossover. Sí, lo veo. Bien. Pues mira, ahí vamos a apuntarlo. Ahora nos dirás la fecha. Pero primero vamos a leer un comentario que nos dejaron en el episodio que hicimos especial sobre Ready Player One. Creo que es el 21 o el 20, siempre me equivoco. Pero bueno, en iVoox el señor Alfonso Cabello nos comentaba... Nos dice, en los comentarios de este podcast, que está muy bien, se nota lo rápido que avanza la tecnología en los años. Muchos de los comentarios ya no tienen sentido, están obsoletos. Otra observación, los que han nacido entre finales de los 70 y década de los 80 no son los que más van a disfrutar. Más bien los nacidos entre finales de los 60 y la década de los 70. Los niños de 5 años de los 80 no jugaban a videojuegos, como pasa con los párvulos de ahora. Pues totalmente de acuerdo. En parte. Pues totalmente en desacuerdo. Yo, al menos. Sí. Porque, a ver, yo nací en el 84 y yo esto mismo se lo he oído a la gente que nació en los 70 decir, no, los de los 80 no tenéis... No sabéis lo que estáis hablando porque esto me pilló a mí. Sin embargo, Alfonso dice, no, a los 70 no les pilló. Lo que los pilló fueron a los que nacieron en los 60. Cada uno ve su historia a su manera. Claro. O sea, su comentario es respetable, pero... No, pero vamos a ver, yo creo que no habéis entendido mal. Está hablando de quién lo va a disfrutar más, porque les coja con más capacidad de distinguir, de haber vivido eso más tiempo y con más intensidad que a lo mejor tú, Jorge, has nacido en el 84. Si naces en el 70, en el 84 tienes 14 años. A esos videojuegos sí juegas. Recién salido de esos videojuegos. Sí, vale. Creo que la explicación es así de lógica. Pero como naces en el 61, ¿no? No, claro, evidentemente. Y yo nací en el... Ya con 25 años tienes 2 hijos y estás casado. Y yo nací en el 79 y a finales de los 80 tenía la Master System, si no me confundo. Ahí voy yo. Yo, naciendo en el 84, yo me acuerdo en el 90, yo tenía una NES y un Spectrum Sinclair. Entonces, vale, sí, no me pillaron, digamos, recién salidos todos esos juegos, todas esas películas, pero yo con 5 o 6 años sí que estaba disfrutando de eso. Y al fin y al cabo, no es lo mismo que haberlo disfrutado con 14 y 15 años, porque tienes más uso de razón, pero también los he disfrutado a mi manera. Yo creo que a los únicos que no les pilla así tan gordo son a los millennials, a los que han nacido a partir del 2000. Pero sin embargo, estos que han nacido a partir del 2000 están viviendo una era retro de todo esto de los 80 que también les va a valer para esto de Ready Player One. Pero bueno, es bueno, ya tengo localizada la fecha del estreno de la película y es el 30 de marzo de 2018. Bueno, perdón chicos, que acaba de llegar Blanca, la pongo un poquito al día. Estábamos investigando cuándo iba a ser la fecha de estreno de Ready Player One y Bárbara ha propuesto un crossover entre No hay cine sin palomitas y Por qué Podcast sobre la peli de Ready Player One. Vale. Me encanta el ímpetu con el que has llegado. Ojo, así de gusto. Bueno, Blanca, no has leído nada. Hoy te has incorporado tarde. ¿Quieres leer algo de uno de los comentarios que tenemos listos por aquí? ¿Mensajes por Telegram también? Sí, esto era una súper sorpresa. Y es que tenemos un oyente que nos ha escrito por Telegram, concreto a mí, por privado, y nos comentaba lo siguiente. Dice, escuché vuestro último programa. Espera, ¿quién es? Sandra, ¿de qué puede falar? Falar no, fallar. Ah, fallar. Falar es otra cosa. ¡Oh! Otra más. Dice, escuché vuestro último programa, el episodio 44, y tengo algo referente a tu bluff. Es una moneda de 12 euros. Si el euro te parece el príncipe de las cagadas, la moneda de 12 euros, 2.000 pesetas, ya ni te cuento. Yo la tengo por recuerdo de quien me la regaló. Pero ningún establecimiento te la quieren coger porque se creen que es falsa. Y de eso nada, solo es que muy poca gente sabe de su existencia. Lo iba a poner en iVoox, pero la imagen no se puede, jejeje. Agradecidos y emocionados del comentario. Monedas de 2.000 pesetas también. Sí, esas fueron ediciones especiales de plata. Claro. Para en plan, era. En plan coleccionismo, yo tengo las dos, la de 12 y la de 2.000 pesetas. Sí. Y más que nada es meramente coleccionismo. O sea, no puedes ir al banco si te la coge, pero las tiendas evidentemente no. Hombre, pero sí, igual esas... Tengo muchas... Sí, se han cogido las monedas, ¿eh? Al principio sí, pero sí, ya sí, no la cogen. La de 2.000 pesetas sí se han cogido. Yo tengo una colección de, vamos, tengo varias monedas de 2.000 pesetas que a mis primos y a mí nos las regalaban siempre por Navidad. Hombre, pero igual esas monedas de aquí a unos años valen pasta, ¿no? 2.000 pesetas. 3 euros o 14. No, pero te quiero decir, de aquí a unos, yo tengo billetes de la República que son, en su época no valían nada y ahora sí que me dan dinero por ellos. De aquí a unos años esas monedas te valdrán mucho más de lo que te pueden costar ahora. Sí, lo mismo que todo el coleccionismo es lo que tiene. A ver, parece una moneda muy rara, sobre todo Sandra nos la enseñaba como diciendo, oye, mirad lo que os habéis dejado, pero yo quiero que de aquí digamos quién tiene monedas de estas, porque al final la tiene todo el mundo. Yo la tengo de 12 euros. No. ¿Tú la tienes? Yo no la tengo. Yo tengo de 12 y de 2.000 pesetas, yo tengo las dos. ¿En dónde? Yo también las tengo guardadas. Yo la de 12 no lo recuerdo. Yo ni la he visto. Te la tienes escondida para que no te la gastes. Hombre, ¿cómo lo sabes? Bueno. Sí, pues con 12 euros poco voy a comprar. Bueno, quién sabe. Bueno, a ver si es que no te da para el pan. Ten en cuenta que si son las primeras, las que tengo yo, que fueron en el 2001, ya tienen 15 años de antigüedad, ya son de coleccionismo. Hombre, 15 bueno. años tampoco es mucho. Bueno, mejor que las del 2015 serán. Dale una de 2 pesetas. Eso, y que se vaya a comprar algo. A ver, siguiente comentario. Igual voy a pagar la aduana del móvil de Marvel, que igual me lo hubieran entregado antes. Joder, aquí palos para todos. Va calentando. Sí, sí. La Blanca, di que sí. Estaba echando de menos. Es que os veía muy sosos. Bueno, pues aquí ha llegado la alegría de la huerta. A ver, siguiente comentario. ¿A quién le toca? No sé si me toca a mí, le toca a Fer. Ya hemos hecho una ronda. No sé, ¿qué han hecho la anterior? Me toca a mí. Vamos con Marta Nieto, una de las componentes de No Somos Unas Goonies, y dice, hola, gracias, me encanta vuestro podcast, me lo he pasado genial. Y otra cosa, el chollo en el trabajo... Ah, perdón. El chollo es el trabajo. Perdonad, pensé que se llamaba así en todos los lados. Y me parto con los chistes de Blanca de vez en cuando. Si la dejan, mete alguno. Ya sabes, Blanca. Gracias, chicos, por este rato tan bueno. Chao. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias. Un oyente que tiene sentido del humor. La señorita La Bienpe le contestó a Marta diciéndole: intentaré contar más chistes. Me apunto lo del chollo para llamar al curro. Ja, ja, ja. Bien. Por. ¿Cómo se dice? Por. Por alusiones, ¿no? Por alusiones. ¿Algún chiste que contar? ¿O me vas a joder luego otra intervención y te vamos a tener que cortar? Es que no tengo nada preparado ahora. Comienza la sección, ¿por qué chiste? Nada, ¿por qué chiste nos ha abandonado este mes? Ahora sí, a ver, Fer, en serio, ¿cuál es el siguiente comentario? Que tenemos aquí un par de hits. Margot nos incluyó en su podcast el recuento, en su episodio 62, donde Fran se liaba un poco, puso el corte del episodio 44, donde Fran se liaba un poco entre Milenio Test y Radio Test, refiriéndose a Iker Jiménez. Bueno, ya nos echamos nuestras risas. Sí. Y eso que era la quinta o la sexta vez que lo grabábamos. O sea, sí, yo creo que bueno. Por eso se lió. Sí. Sí. Y pero además, bueno. Imaginaros a Iker Jiménez en Milenio 3, si tiene que en Radio 3, tiene que partir. Ahí seguro. Con disquetes. Con Chimo Bayo. Y psicofonías. Y ahora de fuera. Impactante. Radio Psicofonía, tío. Pero no es el único podcast que nos ha puesto un corte, ¿eh? Porque en el Poza 99 también pusieron un cortecito de la mano del amigo Wichito con una cagadita de Jorge. Sí. De nuevo, la misma. Sí, volvió a salir el apoyar, a follar del episodio 45. Es que es la palabra mágica, donde digas esa palabra vas a salir. O sea, hagan lo que hagan, saldrás. Bueno, espero que no cojan este corte otra vez para hablar de lo mismo. Pero bueno, un saludo para todos ellos. A Blanca no, que no participó en ese episodio. Jorge, ¿qué vamos a hacer con Intermon Oxfam? Nada. Ya hemos apoyado mucho y ha quedado todo muy bien y hemos quedado muy contentos todos. Bueno, a ver, ¿quién quiere ser el presentador de la gala de hoy? ¿Algún voluntario? Ah, yo el otro día fui yo, así que... Venga, Marvel, que nunca has presentado. A ver. ¿Quieres que dé yo el premio majete de platao? Venga, Venga, que lo dé un majete. De un majete a otro majete. Para que luego diga. De un majete a otro majete, vamos a dar el premio majete de plata octubre 2006. Uy, 2006, no. Espera. No vayamos tan al pasado. Espera, tú pasa por allí a peluquería y maquillaje, que nosotros nos vamos a arreglar los vestidos y los smoking para entrar en el salón de actos, en el, ¿cómo era? El multiusos Nación Podcast. ¡Hala! 2006, madre mía, qué año más. Joder, bueno. Ya, menudos podcasts sacamos en ese año. Venga, vamos, Fran. Ese 2006 fue muy bueno. Ay, venga. Bienvenidos a una nueva edición de nuestra humilde gala de premios, la tradicional e imberbe entrega del majete de plata. En esta ocasión, el mes de octubre del año 2016, el ganador del majete de plata es... Marta Nieto. ¡Quiero un hijo tuyo! Muy bien. Pues ahí que va el premio para Marta Nieto, que nos lleva comentando en iVoox los últimos, no sé, 6-7 capítulos. Ahí está al pie del cañón. El día 16 tenemos un comentario de Marta Nieto siempre. Como debe ser. Muy bien. Y eso que no es familia, que siempre lo repetimos. Es muy amiga, pero no es familia, como Moni Nieto. Y como os prometíamos antes, ya para finalizar vamos a desvelar el regalo que tenemos este mes gracias al Patreon de Nación Podcast. Pero antes de que Fran nos diga qué va a sortear en esta ocasión, vamos a leer los tweets de agradecimiento a los ganadores que ya han recibido varios de los premios que hemos sorteado. A ver, el primero, ¿quién se lo pide? Venga, Richie Fintano nos comenta: ya tengo en mi poder Akira gracias a Porqué Podcast y Nación Podcaster. Bueno, a Nación Podcaster no, a Nación Podcast, que parece lo mismo pero no lo bueno, es. Bueno, yo estoy leyendo lo que pone ahí. Bueno, yo he estado hablando con Richie, no contigo. Venga, chicos, bueno, otro comentario. Pues le mencionas a él y no me mires a mí cuando hables. Vale, pues eso iba para ti, Richie. Miguel García, que es arroba Miguel on the road, ya grabando con los auriculares que gané en el sorteo de Porqué Podcast por ser Patreon de Nación Podcast. Ahí vemos ahí una foto con grabando. Muy bien. ¿Ves? Miguel on the road, sí que lo has dicho bien. Es gracias a Nación Podcast, no como Richie, que ha dicho a Nación Podcasters. Pero bueno, también somos compañeros de Nación Podcaster. A ver, Fran, ¿qué sorteo vamos a regalar gracias a Nación Podcast este mes? Bueno, pues yo he elegido una compra reciente que he hecho, que es he customizado un poquito el escritorio con una luz de LED detrás de las pantallas y creo que es el regalo que este mes vamos a sortear, ¿no? ¿Cómo es una luz de LED? Me va a tener que pasar una foto, porque no sé. Sí, no, te mando. Es un rollo de LED con un mando en el que tú puedes cambiar el color, en plan en las televisiones Ambilight. Ah, ok, sí, ok. Muy chulo. Uh-huh. Oye, tú, Fran, no compras con nuestro link, por lo que veo. Muy mal. No ha sido comprado por mí, ha sido un regalo que me han hecho, entonces no me ha dado margen Bueno. Para meter el enlace patrocinado. Bueno. Que, por cierto, ¿cuál es el enlace patrocinado? Porquepodcast.com/Amazon. Bien. Eso es. Bueno, pues vamos a sortear esa barra de LED con su mandito a distancia para que podáis decorar ya sea un ¿cómo se llama? Una pantalla de ordenador, una tele o cualquier rinconcito de vuestra habitación. Sí. Concretamente es una tira de 5 metros de 300 Hostia. Bombillas de LED. Joder. Vale, esto... Espera, esto no se nos va de presupuesto, ¿no, Frank? No, son lo que me has dicho. Ah, joder. Pues a lo mejor me miro yo otra, fíjate. Déjate de comprar tonterías. Joder, pero 5 metros. ¿Y para qué 5 metros de luz? Uf. Que está súper chulo, Blanca. ¿Pero dónde lo vas a poner? ¿Dónde lo vas a poner? En el cabecero de la cama. Anda ya. Estoy todo el día aquí apagando las luces que me deja todo encendido. Blanca, que se supone que tienes que hablar bien de nuestros premios, no mal. ¿Sabes? Esto es bonito, esto es gratis. Hablo mal de ti, ¿no? De bueno, los que premios. Sí. Bueno, perfecto. Lo más importante que tenemos que recalcar en este capítulo, va a haber un super sorteo de cara a todo octubre y a principios de noviembre, ¿vale? No solamente estamos haciendo los sorteos habituales de nuestros capítulos, sino que esta vez la propia red de Nación Podcast va a hacer un sorteo global en todos los podcasts. Lo que va a sortear es un micrófono, un Samsung, si no me equivoco, que es valorado más o menos en, creo que son 79, 80 euros, un micrófono bastante completito. Viene con cascos también, ¿no? Viene con cascos, con doble entrada, ya sea XLR, USB, más o menos como los que usamos nosotros, los ATR 2100, pero bastante mejor. Para este sorteo, al igual que para el de la tira de LED que ha propuesto Fran hoy, podéis haceros mecenas gracias a porquepodcast.com/Nación Podcast. Y ahí entraréis en el Patreon de Nación Podcast. A partir de 1 euro al mes podéis colaborar con este y con todos los podcasts de la red y haceros mecenas para participar automáticamente en todos los sorteos que hagamos, tanto en Porque Podcast, como en Los Mensajeros, como en Cuando los Niños Duermen, como en Nación Podcaster, o en la red en global, como en esta ocasión. Así que este mes tenéis doble sorteo por 1 euro al mes solamente. Venga, a ver, Blanca, para despedirnos, recuérdanos un repaso de todos los usuarios de Twitter, que aquí somos ya una lista que no entramos. Tenemos aquí que como @13bicis o el rudito de los cascos. No, mira, ahora se está tranquilo. Estoy esperando a que diga hola. Hola, hola. Tenemos a Fer como @fernanjas. Hola, chicos. Tenemos a Carmen como @carmeniamoreno. Hola, nenes. Tenemos a Fran como @franciscomarvel. ¿Qué pasa? ¿Tal? Tenemos a Bárbara como @luxbardj o DJ. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Jorge que es @eob, que es como love. Que es como love, no, que es como EOB. Déjate de loves, ni de mierda. Si ya eres como love. Venga, ¿y a quién más tenemos? Es como love, pero como love. Y me tenéis a mí, que soy Blanca, @labiempe con NIP de Palencia. Muy bien, pues para despedir este capítulo solamente daros las gracias a todos los que habéis escuchado este episodio hasta el final, aunque queda un poquito con las tomas falsas. Y por otro lado, agradecer también a todos los mecenas que tenemos gracias al Patreon de Nación Podcast, ya que con sus aportaciones podemos ofreceros cada vez un mejor podcast, un mejor programa y todo siempre lleno de regalitos y sorteos. Esta ha sido la 46ª edición de ¿Por qué Podcast? Pero este capítulo no acaba aquí. Seréis vosotros quienes cerraréis el episodio con vuestros comentarios, como siempre. Esperamos volver a veros por aquí el próximo día 15, o mejor dicho el 16, en Málaga, en la JPod. Y gracias de nuevo por aguantar hasta el final. Os dejamos con las tomas falsas y creo que este mes viene cargadito. Vale, chicos, un adiós, un despedirse. Adiós. Nos vemos. Hoy va a ser una grabación jodida con la garganta. Sí, hay un ruido de fondo, hay un... un silbidito, sí. A ver si es en Marvel otra vez con el iPad. No, es alguien que está tocando. No, es Marvel con su iPhone 7. Si ah, no lo tengo, pendeja. Por eso. Por eso. A ver, Blanquita, preséntanos al menos uno de los invitados. Venga, al de Murcia, a Quiniela. ¿Que ah, presento que lo, yo? Presento yo. ¿Cómo? Me preséntale tú un poquito y ahora ya el, bueno, el relata. Bueno, pues Quiniela es... Y me parto con los chistes de Blanca. Muchas gracias, menos mal. Alguien con sentido del humor. No, es que no entiendo lo que pone. Me parto con los chistes de BL. Que será Blanca. Sí, de Blanca, de vez en cuando. No, es que se ha cortado. Ah, sí, ha habido un doble cortapega. Ha doblado la línea. Luego sí, sí. De Blanca, sí. De vez en cuando. Ahí. Perdón, esto es toma falsa. A ver. ¿Cómo presentamos al siguiente invitado? Vamos a ver, que me he perdido. Y ahora me vas a decir, después de la cortinilla, ¿cuánto tiempo vas a tener para cada...? Alguien tiene el vibrador muy cerca, no sé si es... Soy yo. Ah, vale, tranquilo. Me lo saco del culo. Ojo, cuidado, Quique, que este, roza un poquillo el cable. Se está oyendo todo el rato. Ah, perdona. No, Quique. Ah, vale. Sí. ¿Ves? Ahí. Vale. El señor Alex Berlanga, arroba Berlanguki, nos dice, escuchando Por Qué Podcast, me encanta la bienpe, cómo le disgustó los 12 minutos. Espera. Me encanta la bienpe, cómo le disgustó los 12 minutos del Letor. Ah, vale. Blanca, ¿dónde has encontrado eso? Ay, ay, ay. Pero sí, en serio, o sea, yo lo he buscado un montón de tiempo y un montón de gente lo ha buscado y no encontraba nada. Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro humilde gala de premios, la tradicional e imberbe entrega del Majete de Plata. Este mes el premio se lo va a llevar no un infante, sino una infanta. Marta Nieto. Joder, pero qué poca emoción. No nos ha dejado ni los redobles de tambores. Claro. Ni tambores. Ni... No. Bueno, hay tambores. Claro. Repite. Que poco no se escucha, Fran, sí, ¿eh? No se ha escuchado ninguna gala, ¿eh? Pero vamos, y eso que ha ganado una.